Mira, ten coanfitrión, ya. Acéptalo. Y meta a los demás. Hola. Hello. ¿Ya aceptaste el coanfitrión o no? Ella, Gert, si estás hablando, no se te escucha. Puedes salir y volver a entrar. A ver, ¿quién solicitó hablar? Hola, Pari. Qué verga, ¿por qué todos están rechazando hablar? Oh, Acá. mi compa, mi compa, mi A ver. compa. Espera, espérate. Ok, Ger, te voy a mandar el coanfitrión otra vez, acéptalo. Si no puede, me lo das a mí porque el Gar tiene su teléfono veneco, venezolano. Es que por algo hicimos la prueba hace días para que él pueda usarlo. O sea, Sí, acepta ya pero el coanfitrión, tiene su Alcatel, güey, su Alcatel. Mira, Gert, quita la invitación, o sea, quita la petición para hablar. Si te mando la invitación para que la aceptes. ¿La aceptaste o no? Acéptala, te voy a escribir en... Pero di algo, pibe, di No, mi algo, compa. pibe. Mejor dámelo a mí, güey. Yo sí soy un chat haciendo cojones, güey. Mira, mira, mira. Mira, Pari. Te voy a dar el coanfitrión, pero sé buen admin, por favor. Ver, ¿tú qué crees? Si es ahí la conocida por ser el host de Dumentio, A ver, a ver, a ver, a ver. Gert, sal güey. del espacio y vuelve a entrar. Ya, pero dámelo, güey. Dame el host. No, mi compa. El Hay un problema con error, Ger. me dice. Nada, dámelo. No puede, no puede. No, ya lo vi, güey. Ya lo vi. Mira, Ger, no pidas hablar cuando entres, nomás acepta la invitación. Ah, ya se fue No, mi compa. el Gau. El Es que, guareitán. El es que, guareitán, dame. ¿Qué? es que no sé por qué Ger le cuesta mucho lo del tema de la administración de los espacios. O sea, al director no le deja agregar nuevos miembros. Te voy a dar a ti a Gerd mejor. Mira, te voy a No, a dar mí ya dámelo. el... Yo soy un chat. Pero, Oye, mira. el que se llama Ultimate Legacy es el puto Poe, me estoy equivocando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el Pou? Es el putísimo Poe. Nomás No más. me equivoco, güey. No, Si no, dame host, ya, no dame joder. host. Dame host. Que ya se unió el Gerdo, ¿no? No sé, güey. Güey, dame host porque el Ger tiene un internet venezolano. Fuck. Me equivoqué con un mensaje. No, mi Ok. compa. Ya avisé en el server ese. Va a salir. A ver, ya se unió el... Voy a dar a hablar a este tipo. A ver si se une el otro tipo o no, no. No, mi Mira, compa. te voy a hacer... Te voy a dar confitrión a este güey. Porque el Ger... se está tardando. Bastante. Mira que yo literalmente le dije, oye, man, ¿quieres esperar 30 minutos así te preparas para que yo te dé administrador? Sí, dale, Mierda, por bueno, eso le se demoraron, güey. Literalmente sí. me Sí, tienen a mí, güey. Me tienen a mí para hacer sí. co-host. Y se la pasan haciendo pendejadas, güey. Pinche PPT a la verga. A ver Bueno, si ya ya se metió el GER. Chile me cojo mientras entra el GER, porque o sea, si se van a demorar media hora. No, mi Ok. cola. Te Mi voy a dar cola. el pausa voz. Ya, ahí lo tienes. A ver si. Ahí está el GERT. Acepta el co-host GERT. LOL. Ya acéptalo. Mándalo por link, pibe. Pero si te lo acabo de mandar. No me sale ni mierda cagada. No, mi compa. A No, ver. mi... A ver, ten coanfitrión. Edgar, acepta la coanfitrión. Acéptalo. Voy. Coanfitrión. Acéptalo. Pero vas a ir a No ha llegado. entrar. Pero si te la acabo de mandar. A ver, coanfitriones, coanfitriones. No, no me llegó. Omega bre, Se bre. te eliminó de Mira, sí. coanfitrión. Vuelve a la mierda, vuelve a Sí, la te mierda. acabo. Sí. Ay, Dios santo. A ver, ten, Me toma, salió el ya. mensaje. Listo, ahora eres coanfitrión. Ya era hora, Sí. ahora falta party. Ten party, anfitrión. Acéptala. Ahora sí, caballeros, traigan al Doom, por favor. No, mi compa, mi Espérate. compa, A mi ver, a ver, a ver, a ver. compa, Mira, ya mira. está, está. Esperen un momento. Mira, voy a poner acá las reglas. Nosotros, como coanfitriones, haremos de mediadores. O sea, seremos quienes moderen el espacio. Y, bueno, se va a meter gente a discutir y demás. No se sobrepasen con sus poderes. O sea, simplemente actúen como neutrales. Así, los neutrales, los neutrales, básicamente. Sean comprensibles, si alguien se hace una montonera, lo silencian a todos, y así, para que no se traben, no se peleen y se entiendan los puntos de la gente que venga acá, ¿ok? No puedo silenciar Entendido. ni mierda, pero okay. Bueno, toca esperar que ahora se meta la gente que quiera charlar. La gente que, güey, la gente de Humente, A güey. ver. ¿Qué nombre le pongo al espacio? Ponle Entra la séptima de Humente. Dumentio. Ay, Mira, que le no, pongo Pari, yo, le eres un pongo yo pendejo. No, no, no, no, no, no, no, no, Pari, eres un pendejo, no. Yo sé vender, güey, yo sé vender. Yo sé No, vender a la no, no, verga. no, no, no, no, no, no, no, no. Te voy a quitar el coanfitrión, Gau. No, espera, no he puesto nada, hijo de puta. Yo sé vender, hijo. No, no, no. No he puesto nada. No, mi compa, mi A ver, compa. ¿quién pidió hablar? Nadie todavía. A ver, tema, charla, soja. Charla No. forchanera de Humente o una mierda así, qué sé yo. Ya está, mucho mejor. No, ¿quién cambió mi título? A ver. Charla soja no hay verso. Voy a dejarle la invitación a Cagado, o sea, Dumentio. mira, mira, mira. Yo le quiero dar un verdadero saludo a los anónimos porque ellos siempre están ahí, lurqueando. A mí solo me Dejen de importan los cambiar mi lurkers. título. Yo no lo cambio, Charla yo no lo cambio. soja. No hay verso. Ahí está. Ya, listo. No cambien mi título. Ahí está perfecta. Solicitudes. Voy a aceptar a este chabón que quiera hablar. Hola, individuo. No, Eres mi una compa. persona de muchas palabras. No, mi compa, ahora sí, no, mi compa. Mi Me están compa. metiendo ya. Me llegó una solicitud a ECA. ¿De qué es Joda. esta conversación? ¿Para qué es este espacio? Ah, pues el Guerra invitó a ciertas personas a un espacio, o sea, el mío. Y ahora estamos esperando que esas personas vengan acá, porque según el GER van a discutir de algo respecto al tema de Noit, básicamente. Ah, bueno. Ah, ya veo. Vamos bueno. A ver si viene Dumente. Va a venir Dumente, no sabía eso, pero bueno. Pero bueno, yo acá voy a explicar más o menos de qué va el asunto. Yo escogí a Guerr y al Pari como admins. Vamos a ser de neutrales en las discusiones que llegan a ver en el espacio, bla, bla, bla, cuentito. Muy bien, Besame. ¿Qué tal? Ahora, oigan, yo tengo una duda. ¿Hay algún testimonio de Noet, o sea, así tal cual, que certifique que estuvo en contacto con Jerry y le estuvo pasando las capturas falsas? Güey, literalmente, vas al de un posting de Zebdan y te encontrás los posts de Noet diciendo que básicamente él fue quien le dio el celular al Jerry. También tengo mi chat con Noet, que es literalmente Noet hablando con Jerry, porque mando capturas de eso, o sea, sí hay. O sea, uh-huh. O sea, era conocimiento público. Es que los de un poster no aceptan eso, ¿no? Pero esos también tipos son idiotas. Es que mira, pero eso es lo que más gracia de Noet, es que el pendejo literalmente actúa en las sombras todo el rato, le pasa ahí las capturas, actúa en las sombras, y luego el tipo se queja de que nadie lo conoce. No me jodas. Bueno, pero hay una cosa. En el 2023, todos sabían esto, o sea, que el tipo era el informante del Jerry, todos, o sea, ¿por qué ahora se hacen los pendejos? Quiero saber. ¿Todos sabían eso? Nada, ni tanto. Yo estaba en un posting y ni sabía quién era Noet, la verdad. Simplemente, mira, un loquito aquí. Y ya. Ok. Bueno. Es que más bien, la gente no hace caso a esas cosas en el Doom posting. Más bien hace caso a las cosas interesantes. O de hecho, más bien, la gente prefiere creerse una mentira que la verdad. Por ejemplo, con el tema de Calcifer, hay miles y miles de pruebas de que es Noet y hasta lo pusieron en el puto Doom posting. Y aún así, ¿hola? No se creen. Hola. Entra el Doom, güey. No es el Doom, pendejo. No, sí es el Doom. No, sí entra no Doom. Sé. Buenas noches, General Doom. Hola, Doom. Tu papá pega. El amuario. Déjale, voy para hablar. Ya se volvió Void el stream. Bueno, el Space. No. Muy buenas noches. Bueno, deja un breve resumen. Yo y Guerr y Paris seremos los admins de este espacio. Actuaríamos como neutrales, o sea, vamos a administrar este lugar para que no se maten, básicamente. Y bueno, pueden charlar lo que se les llamó para charlar. No, mi compa. Oye, Dun, ¿qué opinas del temacho, güey? Nada, después dejamos las preguntas de ese tipo. Okay. Y que hablemos del tema, que pues para eso es lo que yo entré. No, mi compa. Bueno, si tiene preguntas, qué sé yo, que entre alguno. Ok. No sé si tú, Gino, ¿estás esperando a alguien en específico, algo así, para hablar de esto? No lo sé. Creo que ya están todos, básicamente. Bueno, ya que están llegando gente nueva, voy a decirte que va a este espacio. Primero le voy a dar a este equipo. Ok, bienvenidos al espacio. Este espacio lo administro yo, Pariger. Somos los admins neutrales de acá. Estamos acá para hablar del tema de Noet y de paso aclarar algunas dudas. Puede entrar quien quiera, puede dar sus puntos, pero no estaremos a favor de nadie, estaremos neutrales. Si se empiezan a pelear en montonera, los silenciaremos a todos, así para que no se arme un quilombo, que cada uno pueda dar su punto, básicamente. No estamos del lado de nadie, simplemente estamos acá para dar el espacio. ¿Ok? Hola. Hola. Oh, Dieter, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Voy a explicar algo de lo que dijiste sobre Noet, de que si es conocido o no era conocido. No, se lo dijo Noet. O sea, voy a explicar eso sobre lo de Noet, de por qué hay gente que lo topa o gente que no lo topa. Noet tuvo más contacto con la gente que estaba en Discord, en el servidor de Zebdan. Que estaba ahí gente como Plutonix, Valentine y señor Huicho. Por eso es que yo creo que Noet tuvo más contacto igual con ellos, más directo. con la gente del Doom Posting de Facebook no tuvo nada de contacto. Por eso es que nadie lo topa. O sea, creo que ahí era el donde había más gente del Doom Posting ahí, en el de Facebook. Sobre que no actuaba sobre las sombras, eso igual es falso, porque yo creo que ni siquiera tenía la intención de actuar o sobre bajo las sombras o algo así. Simplemente él hacía sus hilos y los ponía en Twitter. O sea, yo creo que, por ejemplo, ese hilo donde que hizo sobre la Darío Pandilla, pues ejemplifica bastante lo que estoy diciendo, de que no trabajaba bajo las sombras. De hecho, como yo le he dicho varias veces a Guara, hay capturas donde Noy está interactuando no solamente con el Jerry, sino también con la Ken Pandilla. Una pregunta, Dieter, ¿y qué hay de la cuenta de Laisha Coronado que usaba Noy en el grupo de Facebook? Tengo entendido que Noy usaba una cuenta así, pero igual había una cuenta falsa, que era manejada por una amiga de Elisa Bresal. Okay. Porque de hecho esta amiga de Elisa Bresal tenía varias cuentas falsas en el Doom Posting, que fue de eso, de hecho fue como pasó lo de Devani. Ah, sí, el baile de Devani básicamente. Uh-huh. Tú me habías qué contado buen baile, la puta madre. Buena. Está en guacho, no interrumpas, luego va a ser tu turno. Te voy a silenciar, es que mira. Zorra, aprende a respetar turnos, puta. Bueno, de hecho, ese bait que hizo, que cuentas que hizo Lisa Bersal, creo, sí trajo repercusiones porque eso trajo a ruina al final. Se armó un quilombazo. Pues sí, o sea, creo que es lo obvio. Pero como te digo, o sea, había esta tipa. Tiene varias cuentas falsas, es lo que te digo. O sea, eso es por lo que yo entendí de lo que me estuve comunicando con ellos. Okay. Pero te digo, eso de que Noy trabajaba bajo las sombras, yo creo que eso es totalmente falso. O sea, por las capturas que yo he visto que hasta ese tal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo? Eduardo. Eduardo creo que se llama, ¿no? El Eduardo Guara. El que era amigo de Migajas. O sea, no estoy hablando de Eduardo, ese güey. Ah, pero... no, Ed, ya. Ándale, ese Ed. Yo he visto que Ed le citó un tweet a Noid y es un tweet que el Doom mismo lo retituyó. O sea, le dio RT. Mira Dieter, aunque nos llevemos mal, yo sí te reconozco una cosa, o sea, Noid sí no trabajaba bajo las sombras, o sea, quien trabajaba bajo las sombras era Nani, Calizor, o sea, el resto del grupo porque Noid sí actuaba ante el público. De hecho, por eso en el grupo del Doom Posting de Discord, todos sabían de que Noid hablaba con el Jerry, que era su informante, que hizo lo de junio, etc. De hecho, tengo clips de directos del Ken, donde lo mencionan, y esos son directos desde lo que pasó con los servidores del Doom. O sea, son clips donde mencionan a Noid directamente que estaba involucrado. Y te digo, son clips que tengo yo ahí como pruebas de que efectivamente Noid no trabajaba con los hombres, porque me parece como que algo tonto. De hecho, ¿te acuerdas cuando fundó Salado 13? Le dio RT hasta Soul. O sea, sí, me acuerdo de eso. Hubo demasiado desastre, hasta tú mismo lo llegas a mencionar cuando hiciste el directo con Ruina. O sea, como que es yo solamente digo que como que es medio tonto decir que Noy trabaja bajo las sombras. Otra cosa es que los Doom Posters, normies, como podríamos decirle, digan que no conocen a Noy, una estupidez así. Actualmente están tratando de negar la colaboración que tuvo Noid con el Jerry. Cuando seamos honestos, si sin Noid, Jerry no hubiese sido siquiera tan influyente como ahora. Porque yo vi con el Wave Machine de que el tipo cuando hizo la funa esta de junio tenía apenas 3,000. Y eso fue lo que lo hizo explotar a 15,000 cuando Noid le dio el server ese. No, mira, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que me vacunaron a Noite en octubre de 2023 y literalmente estaban diciendo en un posting: ah, este es un Duntar de mierda que está. No sé. ¿Puedo tomar la palabra, Wara? Claro, es tu turno de hablar. Vale, ok. Se viene lo bueno. No fue Noid precisamente la persona que le dio el server al Jerry, ¿no? Y aquí viene la sorpresa, ya que aquí está Dieter presente, creo oportuno yo aclarar una cosa que yo me estuve guardando, porque en el pasado yo no le vi utilidad a decirlo, ¿no? Simplemente la gente iba a distorsionarlo, no iba a entenderlo, ¿no? Pero como ya se han desarrollado las cosas, creo que ya la gente lo va a entender más. Yo aquí, Dieter presente, pues yo lo conozco. De hecho, ya llevo más o menos casi un año tratándome con él. Y no solo con él, también me he hablado con Noid, con Nanica y con estos personajes, ¿no? Que muchos quieren, bueno, muchos dicen que son que los villanos del arco, lo que sea. Vale. Es más, yo estaba tan enterado de todo esto que la misma Nanica me dio su testimonio. Me dio su testimonio y me aclaró más o menos cómo es que pasó todo eso del server, cómo es que se llevó a cabo. Me admitieron que efectivamente lo hicieron para joderme, que lo hicieron porque les caigo mal, pero que pues igualmente que llegó demasiado lejos y que al menos esta Nanica me dice que pues lo del CP pues se lo inventó el Jerry, ¿no? Pues yo le tomo la palabra. Total, me dio su palabra de que pues obviamente ellos nunca vieron nada de CP y lo hicieron muy amablemente porque pues simplemente yo me acerqué y los traté amablemente, ¿no? Los traté como humanos a pesar de todas las cosas que estaban diciendo de ellos en ese momento. Para ese momento creo que había salido este video de Agus el Domador, este muchacho, ¿no? Y los estaba pintando como supervillanos, tal y tal, que eran unos monstruos, que son la gente que doxearon a Calcifer, etcétera, etcétera. Y pues yo dije, mira, ¿sabes qué? Quiero demostrar que he cambiado, así que pues simplemente quiero dialogar tranquilamente. Si es que hicieron o no hicieron, quiero que me expliquen por qué lo hicieron, ¿no? Y nada, eso es lo que hice. Yo por medio de contactos traté de llegar con ellos, llegué con ellos, dialogué tranquilamente y por lo menos me hicieron el favor de aclararme la situación. Yo ahí lo tengo grabado, ¿no? Cuando me explican todo. Y pues nada, yo la verdad a esa gente les caigo mal, o sea, hasta la fecha aún les caigo mal. Yo con la persona más que nada con quien me trato es con Dieter. Una pregunta, Dieter. ¿Esto que mencionó Dumentio es cierto? Pues sí. O sea, yo no le veo lo malo. Al final había un conflicto. Yo traté igual de ser un mediador ahí, porque, o sea, como yo, tú lo sabes, Wara, y el Dun lo sabe, pues yo tampoco tenía nada que ver con el asunto. O sea, yo era como un mediador nada más ahí. O sea, si la gente después lo quiere pintar como que al final Dun estaba coludido con nosotros, pues yo se lo dije al Dun. O sea, al final la gente, si sacamos esto a la luz, la gente se va a inventar mil historias. Sí, mira. No, y bueno, total, el punto es que, de todos modos, o sea, en su momento quizá la gente pudo haber dicho de que no, pero que son unos malditos y que lastimaron a tus amigos o lo que sea. Bueno, no importa, yo igualmente esto yo lo hice por mis seres queridos, ¿no? A veces uno tiene que aguantarse el coraje o lo que sea, simplemente decir, oye, mira, ¿por qué lo hiciste o si lo hiciste o quiero que me aclares, ¿no? Porque al final del día yo digo, hay algo más importante que mi orgullo en juego, ¿no? Yo lo hice pues por mi familia y por mis amigos. Es todo. De hecho, a mí me sorprende. ¿Puedo hablar? Ok, tengo el show. Te doy la palabra. Muchas gracias. Pero no te extiendas tanto. Tengo una pregunta, hombre. Es que viendo todas estas cosas, acabas de decir que tú lo hablaste con ellos, ¿no? Hombre, el video, entonces cada vez que nos estás contando más sobre estas cosas, hermano, tu video tu video defensa es una porquería. Te lo digo sinceramente, te defendiste del hoyo. Te defendiste muy mal. Tenías hasta una grabación con tus supuestos difamadores, por así decirlo. Yo creo que te estás confundiendo. Yo creo que te estás confundiendo. Te estás confundiendo. ¿Cuál? Es que mira, esto de la defensa fue antes incluso que antes de que apareciera Ruinaversal y esto, ¿no? O sea, obviamente yo no tenía nada a la mano. Claro. Y voy a dar mi opinión. Y creo que será la opinión de todos, o la mayoría, es que no entendemos la cronología esta extraña que hay entre todas estas funas pelotudas y la opinión de estas personas. Quisiera que hablaran más en cristiano, ¿no? Yo te haré un resumen, porque yo... ¿Tengo hecho experiencia un rato? Claro que sí. Ok, yo te haré un breve resumen de qué va el tema. Básicamente, pues, esta gente llegó en el año 2022, jodió a todo el círculo de Dumentio, lo difamaron de pedo por lo de los cuadros blancos. Yo ya sabía que eso era falso porque un amigo mío llamado Perse ya se había infiltrado en ese servidor y le había pasado capturas a esquizofrenia natural sobre los tiroteos y él mismo me dijo, ahí no hay CP. Cosas que me hizo parecer muy raro que digan que ahí había CP. Luego hablé con el mismo Noid en 2023 y me comentó que efectivamente ahí no había CP, que en los cuadros blancos se lo inventó el Jerry, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, en cuestión, estos tipos hablaban con el Jerry, con el Plutonic, con la Ken Pandilla, con Zerdan, etc. Tenían mucho poder en el Doom Posting y lo usaban para joder. También lo usaron para joder a mis amigos, pues no teníamos nada que ver. Bueno, luego en el video de Agus, yo básicamente con la info que le di a Agus, etcétera, estos tipos quedaron expuestos y pues perdieron todos sus contactos. Supongo que en ese entonces, como comentó acá Dumentio y Dieter, fue que el grupo de Noid se comunicó con Dumentio, ya que no le quedaba nada más, por eso tengo entendido, básicamente. A ver. Para empezar, mira, te voy a decir algo. Así de que digas que Noid y yo teníamos super contacto con Plutón y con la Ken Pandilla, con ellos, pues tampoco. Tampoco. Yo nada más llegué a tener una llamada con Plutón y era para aclarar el tema sobre el doxeo de Calcifer y por qué tenía que dejarle de darle bola a gente como Shine. Entonces que yo me llegué a contactar nada más con el Plutón. Porque yo llegué a querer a seguir, a ver... Una pregunta, espérate, tengo. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué Lisa Versal en el Doom Posting de Septan hacía post colocando a Noid como miembro de la Ken Pandilla? Es que, man, esa tipa sí es. De hecho, igual llegó a poner que Noid sí doxió a Calcifer. ¿Por qué? Porque lo que ella quería hacer era pintar a Noid efectivamente como alguien malo. Mira, Dieter, yo tengo una pregunta. Ajá. No, mira, sin ser redundante, porque dijiste que no tenías mucha relación con la que pandilla, pero digo, ¿cuál era la relación entre la Noid pandilla y Septam, exactamente? Es que no hay Noid pandilla. O sea, Nánica y Lisaversal trabajaban. O sea, es que quiero aclarar eso de la Noid pandilla, porque se me hace una pendejada, porque, o sea, no hay pandilla de Noid, o sea... Y esto lo ha visto el propio Doom. O sea, Nánica nada más ve como una herramienta a Noid. O sea, no, no sé. Noid detesta a Nánica. O sea, es que no se llevan bien. Es que a mí me parece... No parece anime. No, mi compa. Todos en ese grupo estábamos. Es que, hermano, es que eso es lo que digo. Hablan en cristiano porque lo cuentan como si fuera acá la nueva película Psycho Pass. Miren. Por eso yo digo, mejor lo explico yo, porque yo lo explico más a la audiencia así que no sabe, en vez de ir a estos tecnicismos. O sea, en cuestión, se hizo esta funa a esta gente. Y bueno, ya que perdieron contacto con Jerry y con toda esta gente, pues bueno, se fueron con Dumentio. Eso fue lo que explicaron acá. Y pues te voy a decir una cosa, es que no se perdió contacto con nadie de ellos, porque de hecho ahorita recuerdo que cuando uno de esos tipos estuvo haciendo multicuentas con el nombre de Noid en los grupos de Facebook y estuvo doxeando gente, Noid fue y le aclaró las cosas a Fantagoria, a Ruinaversal y al Jerry. y ellos le contestaron. O sea, como tal, no había como que no se habían perdido el contacto. Si se perdió, okay. se llegó a perder. ¿Por qué? Porque no borró su cuenta. Pero igual, Dieter, no contestaste mi pregunta de todas formas sobre Zeddam. Ah, sí, sobre lo de Zeddam. Pues es que, como te digo, no estaba en el servidor de Zeddam y a él sí lo veía como un informante. Que tuviera poder en el Doom Posting, no creo, porque de hecho yo he visto que Zeddam le llegaba a robar información que tenían hoy para publicarla en su misma cuenta. De hecho, hay una sobre un asunto sobre lo de, ¿cómo se llama este tipo? Candy Puppet, que de hecho hasta una captura la usó este tipo del Grandmaster en su video de la cronología. Eso era casi casi un copy paste de un hilo que había hecho este Noid. Uh-huh. Es que como tal no había así como que tanto poder de Noid, porque, o sea, digo yo, o sea, cuando pues también Noid hizo un hilo contra el Jerry, porque eso es lo que la gente no sabe, es que Noid igual hizo un hilo contra el Jerry, porque el Jerry hizo un directo reaccionando a una cuenta que según era del Dune, y el vale, Noid vale, Dieter, una, vale, Dieter, no hay relación entonces, no hay mucha relación, no era una relación personal, no era como lo tengo ahí como mi pendejito que me manda info, ¿no? No, de hecho, mira, yo incluso agrego algo, ¿no? Ok. Cuando funaron a Zeddam, varios grupos, o sea, no fue así como que una cosa de un solo grupo, sino que varios grupos lo jodieron, ¿no? Cuando fue ese directo del Ruina, porque diferentes grupos le fueron sacando cositas, ¿no? Entonces es como muchos grupos, incluso algunos que me detestaban a mí, pues igual se la traían al Zeddam o digamos ya tenían cosas comprometedoras de él. Entonces se dio ese milagro de que pues al menos por esa vez como que todos trabajaron juntos. De hecho, lo chistoso de eso es que eso aplica con nosotros, pues, porque nosotros pues, que jodimos a Zeddam, no nos caías bien, digamos, nos caías mal, muy mal. Sí, sí, y como yo sabía eso, por eso yo no participé, por eso la gente también preguntaba, ah, ¿por qué no te metiste y participaste en lo de Zeddam? Porque yo sabía que era más sabio mantenerme tras el telón, ¿no? Porque yo sabía, básicamente, muchos de los que están ahorita funando al Zeddam, yo no les caigo, es mejor que ellos se encarguen y pues me hagan ese favor sin que yo tenga que hacer nada, ¿no? Es que yo no sé. O sea, aparte le va a dar más credibilidad y tal. Luigi gana sin hacer absolutamente nada. El problema de esa cosa es que literalmente los Doom Forces de mierda dijeron que el Dumendio estaba compinchado con Zeddam, no me jodas. De hecho, esa es la cosa más. Y eso que a mí Dumendio me cae fatal, pero puta madre. Mira, acá yo quiero hacer un punto. Eso fue la estupidez más grande que se inventaron. Porque yo conocí a Zeddam en el 2020. Desde el 2020 lo he conocido. Ese tipo sabía que yo me hablaba mucho con él y Zeddam odiaba a Dumendio a muerte por el bardo de Nisqy. Se supone a que muerte. Excusa, pero, o sea, se supone que la excusa es de eso que fue porque Zeddam un día borró un post de Riku que beneficiaba. Eso bueno, es algo pues, de lo que Riku nunca dio prueba, por cierto. Solo digo. Sí, pero mira, solo por esa estupidez ya se creyeron que el Dumendio estaba copinchado con Zeddam entre las sombras y esa mierda. Es que es curioso es que nunca dieron prueba. Es que es curioso que nunca dicen de, bueno, y cuando pusieron ese comunicado en el grupo de Zeddam de no doxen al Jerry, ¿no? Ahí sí se hacen pendejos. Ahí sí se olvidan. Pero lo más gracioso. Hostia, ¿qué iba a decir? No, mira, en total, ahorita ni modo, Doom Posters, Jerry Bros, pues tomen la L, ¿no? Acepten que el Jerry los engañó, les vio la cara de pendejos, hizo algo prácticamente delictivo, que es mentir con CP, ¿no? ¿Para qué? Para joderme y para sacarles dinero. Ya no hay de otra, morros, o sea, lo dice Nánica, lo dice Noid, lo dice Perse, y a ninguno de ellos es particularmente mi amigo. Perse te sigue tirando mierda. De hecho, acá lo chistoso es que Perse se te sigue tirando mierda, o sea. O sea, todos los involucrados con ese server ya lo confirman, hermano, o sea. Todos. Sí, la verdad, lo más que quiero de todo eso es que literalmente los Doomposters son como. Dicen que Doom es un vagabundo de mierda y que no come y está tonto por el hambre, y al mismo tiempo dicen que es un genio maligno que controla todo entre las sombras, algo así. Yo más bien tengo una pregunta que es. No estoy muy actualizado con todas estas cosas, pero. Pero y esa persona que estaban diciendo todo el rato que tú eras amigo de un doxeador, que le limpiabas todo, que después borrabas tweets y esas cosas, no me acuerdo el nombre ahorita de esa Electroncio. Electroncio. Ah, esa. ¿Qué tweets borré yo? Es que si tú ves mis interacciones no, con o sea, él, la cosa es que aún si era de jugueteo, igual se mostraba cierta amabilidad. Y creo que no sé si se dijo que hacía cosas feas o algo así. No me acuerdo. Yo con ese güey no tengo nada que ver, o sea, simplemente mis interacciones con él se reducían de, güey, ¿viste este capítulo de anime? Y ya está. Es que ese tipo, de hecho, igual está en los Zoom posting. Literal. Estroncio dijo que yo era amiga de Septan, o sea, no mames, este tipo está loco. Oigan, primero quiero hacer una pequeña pausa. Quería avisar de que si alguien quiere hablar o ya terminó de hablar, que avise, así lo retiro para meter nueva gente. Es que no me deja pedir, o sea, no me deja meter a todos y mucha gente está pidiendo hablar y tengo que sacar uno por uno y así, bueno. Cuando uno termine su punto puede irse o puede esperar a que venga otro. Ah, yo quería hacer algo rapidito. Ok, dilo. El usuario Plutonio Clone es un puto pendejo de mierda, estúpido, animal, retrasado, que defiende mujeres que hacen actos enfermos, como la Viridiana, la Blasio Berry y la Esther. Factos. Irónicamente. Que vaya a chupar pija el Plutonio Clone. Irónicamente. La mejor cosa que hice fue doxear a ese imbécil, no irónicamente. Ay, por dos. Espera. Hoy día le mando un feliz cumpleaños a Carlitos, que cumple hoy 15 del 6, güey. No se olviden, hoy es el cumpleaños de Carlitos. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Carlitos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Jodido idiota! Y recuerda, Carlos, no vuelvas, porque si vuelves, nosotros volvemos. Sí, recuerda, Carlito, mira que te tenemos guardado una sorpresita ahí por si te ocurre agarrar huevo en un par de meses más, pinche pendejo. Exacto. Ya te traicionó tu amigazo, el Wicho CP, y pronto te va a traicionar otro, así que cuidadito ahí. Valentina, la próxima no invites a Gordoshi, Dios mío, no se calla. Se llama un pendejo, pero bueno. Silencia al Gordoshi, hermano. Pero bueno, ya terminó Valentine. ¿Quién quiere hablar ahora? Yo también me voy a ir loco, me voy a ir a escribir un poco, pero lo voy a tener de fondo. Quería decir que... Guara, ¿vas a condenar al general Figueroa? ¿Quién vergas es Figueroa? ¡Ah, Figueroa! Ni siquiera sé pronunciarlo, boludo. Hombre, solo hazlo, es un criminal, hermano. Va a volver en septiembre y tiene un plan para bueno, todos. Bueno, lo condeno. Bien. Dumetio, desbloquéame, cabrón. Eso era todo. Chao. Sáquenme. No, okay. Yo lo saco a este tipo. Ok, voy a aceptar al Maquendo ahora que me salen entre los ordenados que quieren hablar. Recuerda, Carlos Manuel Rodeángulo, los alucines no olvidamos, no traicionamos. Ya, cállate. Ya, cállate. A ver, ¿quién quiere hablar ahora? Mira. Tu turno. Mira, yo acabo de entrar, pero lo único que voy a decir es que Plutonic es un retrasado, Ya está. Mira, están matando mucho a Plutonic, boludo. Mira, hasta bueno. Que me cae mal a mí, o sea, ya dejen de putear, de haber hecho un huevo, ese es mi imbécil. Ya, boludo. Boludo, yo turbo jodí a ese tipo, no hablen de ese tipo, o sea, ya está muerto, ya. Ok. Dieter, no, querías decir algo. Se lo merece en todo caso el pinche pendejo. Tenía una duda sobre lo que decían sobre la relación de Noi con Zebdan, o sea, es que yo hasta donde tengo entendido no había ni siquiera una relación de amigos, o sea. Y yo por lo que he visto es que sí se han inventado varias mamadas, o sea, de todos. O sea, entonces me gustaría saber qué es lo que según dicen. ¿Hola? Ni idea. Yo solo sé que según el Doom Posting, Seb Dan y Noid son Dunters. Y ya. Pero este grupo es un grupo de esquizofrénicos, ¿cómo lo vas a tomar en cuenta? No, ya, coño, estoy de coña, obviamente. Es que lo bueno, que yo no entiendo. Que ahorita nomás están lanzando a ver qué atinan y ya. Ni idea, yo creo que el Jerry en el fondo es Dunter. No tengo pruebas tampoco. Bueno, ya, a ver. Ok, y más ya dije. ¿Qué le da de comer? Ya. Ya habló Dieter, a ver. Va el mayor, tu turno. ¡Valmayor! Acá esperando a Dafri Virgilio Díaz. ¡Valmayor! Mierda, bro. Dominicano de mierda, ¿verdad? Bueno, cambiemos de Valmayor a... Ah, se murió. Bueno, el tipo que tiene la foto de Eren Jaeger, ¿qué habla ese tipo? Ah, que me pueden sacar ya, solo quería decir eso nomás. Puta madre. Pero, puta madre, pero los invitados de mala calidad, huevón, ¿qué onda? Pero salte, es que estoy aceptando por orden, o sea, cuando alguien pida hablar, la acepto y así para que hable. ¡Oh, es el Duventio! ¡Hola! ¡Qué invitados más mierda, boludo! Me voy a sacar. A ver. No. No, es que esto va a ser un circo. Yo me tomo esta. Mira, yo quiero un espacio serio, papu. No un circo. Tremenda ya llegada. Ok. Ya, Valmayor. ¿Algo que querías decir? XD. A ver, Valmayor. Porque siempre le tienen miedo al amo Ario, güey. Nunca hablan ni mierda. Puta madre. Bueno, si no habla nadie, le voy a pasar el micrófono, no sé, a Dieter o a Dumentio. Ah, espérate, ya que no había hablado, yo le quiero hacer una pregunta a Dieter. ¿Cuál fue su relación con el Pedonic? Básicamente, ¿de qué cosa hablaban? ¿Y tú qué opinas? De ese pendejo obviamente sabía, ¿cierto? Lo del otro pendejo. No sé nada. Es que yo por lo que he escuchado, lo funaron. De que... ¿Qué relación tenía yo con ese? Pues solamente para hablar sobre lo de Calciferi y lo de Shine. O sea, que dejaran de darle bola a esos tipos. Yo te lo llegué a decir igual a ti. Uh-huh. O sea, sobre lo de Zebran, pues yo creo que era súper obvio que sabía lo de Zebran. Otro más. Y que es un pendejo, pues sí. Sí, es que porque yo siempre... ayer apareció el señor Huicho, que lo grabamos ahí. Y ya lo traicionó y lo vendió, dijo que en efecto sabía y que todo fue culpa de Plutonic por ir a mentir. Sí, porque abogaron por el Septan y fue una cagada. Es que yo ni siquiera tengo de amigo a Plutonic, porque recuerdo que hasta le dije que su contenido era una basura y que era un pendejo. Basado, te perdono por todo. Ok, Besania, a tu turno. Yo tengo que decir algo importante. He estado hablando con ciertas personas que no tienen nada que ver con problemas de internet, ni pleitos, ni bardos, ni nada que se relacione precisamente del material histórico, y he de decir que dentro de los parámetros de la ley no se considera material ilegal. No, mi compa. Wow, qué sorpresa. No, pues es que yo igual esto tengo... Me sorprende. Oigan. Porque yo tengo ya las imágenes que son, o sea, y me dijeron que no. Igual cometiste una estupidez al compartirlo, porque obviamente, pues no te puedes hacer responsable del mal uso que se haga de una imagen que se tomó con fines periodísticos o con fines de otro tipo, y que unos locos o alguien X lo tome como algo lascivo, no quiere decir que la imagen sea lasciva o sea sexual, porque no tiene nada que ver con contenido sexual. Entonces... Pues obvio, es como si alguien subiera una foto de su hija, pues es una foto de su hija, y ahí viene un enfermo y se masturba con eso, pues qué culpa tiene, ¿no? El, el señor que está subiendo una foto de su hija. Es como, precisamente ese es el punto, la naturaleza de la imagen. Yo igualmente voy a decir una cosa que, pues, o sea, que yo ya he admitido que obviamente fue imprudente de mi parte, o sea, se me fue la olla, así, no me adelanté a lo que un grupo que yo tenía detrás se podía inventar o podría descontextualizar. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, existe esta película familiar que se llama Las Brujas. ¿Sí? En esa misma película, pues se trata de que un niño lo convierten en ratón, ¿no? Obviamente, pues al ser un ratón pierde la ropa. Al final de la película vuelve a su forma humana y pues es lo mismo, ¿no? O sea, el niño está desnudo, le ves la espalda, le ves, o sea, el trasero, ¿no? Y es como, es algo que obviamente no es sexual, es una perra película familiar, ¿no? Es algo que al menos yo culturalmente, o sea, a cómo me educaron, etcétera, me enseñaron a diferenciar, ¿no? Me enseñaron a diferenciar entre lo que es lascivo y lo que no es. No tomen en cuenta de que, pues, a lo mejor otras personas no lo verían de esa manera o se escandalizarían más, ¿no? Pero, pues, es la diferencia, pues, es la diferencia en quizá el tipo de cultura de la que vienes o cómo te educan, ¿no? Pero, claro, el punto no es ningún material ilegal. Eso es algo que, pues, obviamente lo compartía con ciencia. Sí, claro. yo comprendo el punto. El punto es que era algo que yo debatía con una persona aquí en Twitter y me decía, es que algo que yo puse, ¿no? Una imagen que publicó El País. Y es igual, un contexto, unas niñas en la playa bañándose. ¿Y por qué a eso no le ven lo lascivo o lo sexual? Y a la imagen que tú enviaste, a lo mejor dentro del contexto, obviamente, que es de cierto grupo de personas, ¿no? Que para todos son muy malos. Mira, y eso sí, mira, tiene mucho que ver. Aquí os algo que deciros, para finiquitar la mierda de Dumentio, que no me puse a decir en el directo de Valentine, porque además sería alargarlo y demás, Paris Hilton, cuando era menor de edad, a los 12 años, publicó fotos para Playboy. Esas fotos, llegaron a una demanda legal y se perdió. Eran otros tiempos, directamente, se publicaron, y se les dio autorización. ¿Vamos a condenar a esa gente? No, y otra cosa, que yo estaba conversando con un amigo justamente ayer sobre ese tema, es que, a ver, si esa gente ve a esas niñas de esa manera, es porque están cagados de la cabeza, porque, a ver, yo sé que convenientemente, convenientemente muchos no se acordarán o preferirán no acordarse, pero por la época que yo estudié en la secundaria, en los libros de anatomía y de educación sexual, venían fotos de niños reales, desnudos. O sea, de por Dios. Pero te estoy dando un ejemplo. Mira, te estoy dando un ejemplo muy simple. Eran otros tiempos. La demanda se ganó y se publicaron las fotos. ¿Vamos en el presente a condenar a esa gente? Porque publicaron en una revista de Playboy, una revista que es explícitamente para el contenido sexual. ¿Lo vamos a condenar? No, Irkan, es que tu ejemplo está bueno, pero yo prefiero ir un poco más a nivel de calle, porque esa gente parece que no sale de su puta casa, coño. Sí, es que mira, es que es tan sencillo, ok, e incluso aquí te voy el ejemplo de no calle. ¿Ves el pinche intro de Dragon Ball GT? Ahí sale Goku chiquito con el pene de fuera y tal. Ya, güey, es chotacón, ¿no? O sea, es como es porno, es chotacón. Pues obviamente no, el contexto importa. El contexto importa, es simple. Mira, yo te lo digo, con lo que me dijo Domente y demás, yo quedo satisfecho. Mientras no hayan sido con fines pornográficos, está bien, y demás, pero ¿qué van a hacer con Paris Hilton? ¿Ustedes van a llegar a condenar a la persona? ¿Van ahora a funar al tipo que le ganó la demanda? Mira, Irkam, yo te veo muy obstinado en defender a Paris Hilton, Literal. Mira, lo mismo, es que esta gente, lo mismo, tienen autismo, yo no sé, ¿qué les pasa por la cabeza? No, es que... Sí, bueno, ya, no es algo por lo que a mí se me conocía, sencillamente, es que puedo seguir y seguir de que la cuestión es una tontería y así, No, es que ni siquiera... Mira, antes de que continúe, ni siquiera es que tengan autismo, es que son convenencieros, porque fíjate, uh-huh. Tú te das cuenta de que son convenencieros, por ejemplo, con el tema de Zebdan, de que directamente los hijos de la gran puta ven que, o sea, siempre supieron que Zebdan era un pendejo, pero como le tiraba mierda al pendejo que les caía mal de turno, en este caso Dumentio, lo apoyaron. Ahorita que toca desbancarlo, espérate. Ahorita que toca desbancarlo, como no pueden tirar piedras sobre su propio tejado, que dicen, es que era amigo de Dumentio, como ya no estaba en contra de la causa, no estaba a favor de la causa, ya por eso lo tumbamos en lugar de, bueno, lo lógico, siempre fue una mierda por estar en contra de Dum. Pero mira, yo le quería preguntar algo directamente a la Éter, ¿es cierto que te negraron? XD, what? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es esto, güey? ¡Mira, está acá! ¡Estás borracho, hermano! O sea, ¿con quién hablas? Bueno, chicos, orden. Ok. Ahora vi que Dieter quería hablar. ¿Quieres decir algo, Dieter? No, mi compa. Hola. Pues hola. Es que yo solamente iba a decirles que pues, es que el Dumpostre promedio es alguien que es adicto al internet, que está quemado del cerebro con porno. O sea, creo que hay varios ejemplos. Y yo creo que es obvio que si va a ver unas niñas así desnudas, no le va a ver algo más que lo pornográfico. O sea, simplemente es lo que quería decir. Ok, bueno, te toca el turno a ese tal JL Mastercrack. Tu turno. Buenas tardes, discúlpenme por mi salida, un placer, Doom, a pesar de que no nos llevas bien y de que te me tienes bloqueado porque te he expuesto. Bueno, con respecto al Doom Posting, yo tengo una, bueno, a pesar, quitando el hecho de que esté en contra del Doom, yo no justifico los medios las acciones que han hecho ese grupo y para nada justifico los medios de Zelda, de hecho. Oye, pero... perdón que te lo pregunte porque yo no tengo contexto. ¿Es puesto en qué sentido? ¿Qué expusiste? Bueno, yo por lo que he visto el Doom Posting, si bien como dice Dumentio y como dicen muchos, el Doom Posting se ha pasado de la raya doxeando personas por el hecho pero de. Pero yo no te estoy preguntando por el Doom Posting, sino por ti. ¿Es puesto en qué sentido? Bueno, podrías repetir la pregunta, es que ya me hiciste perder, disculpa. Uh-huh. Bueno, como seguía, yo opino que el Doom Posting y los Doom Posters, por mí. Oye, no pero tengo... mira, perdón, es que sea reintegrativo con lo mismo. Claro, pues, disculpa. ¿En qué sentido? Mira, bueno. Yo te lo estoy preguntando. O sea, mira, problema, mira, pues, que haga su punto, sentido. ¿Vale? Que haga su punto. Pero es que no, terminar. Pero, o sea, es que es muy ambiguo. ¿Expuesto en qué sentido? Ok, déjalo terminar al J Master y luego tú hablas. Mira, no me estés muteando. ¿Expuesto en qué sentido? Dilo sin miedo. Ok. ¿Habla JL Master? Pero está expuesto. No, mi compa. Bueno, pero habla, cabrón. Habla el turno. Mi compa. Disculpen, es que yo en un sentido que ya estaba, bueno, ponían la vida de personas inocentes a través del boxeo y que esas personas eran perjudicadas por trolls que se hacían pasar, que tenían mucho cuenta, que en el caso de un ya han doxeado a su familia, han doxeado a personas con las que tenía contacto y esas cosas yo condeno, sinceramente yo los condeno porque nadie merece que se meta con su familia, con sus seres queridos. Y lo digo porque yo también he sido víctima de boxeo, yo que soy participante de un movimiento que busca restaurar un universo que bueno, cada quien te da su opinión sobre ello, no pienso meter ese tema. Yo simplemente estoy dando mi opinión con respecto al Doom Posting y yo pienso que el Doom Posting, qué bien que se haya cerrado, que ese grupo por lo menos ya haya perdido su relevancia porque muchas personas han sido doxeadas, han sido injustamente atacadas. Y si bien, y bueno, eso es lo que yo quiero decir. Y muchas gracias, por darme la opinión. ¿Alguien entendió en qué sentido se puso el Doom Posting? Básicamente que hacen daño, simplemente. Yo pienso que el Doom Posting era un grupo que si bien tenía como objetivo burlarse de ti, Doom, cosa que yo también pienso que has cometido algunos errores y no me vas a liar. se han sobrepasado las rayas y se han metido con personas que no tenían nada que ver, como tus familias, como algunos usuarios que simplemente tuvieron la mala fortuna de tener contacto contigo. Y bueno, eso es lo que yo pienso, que un posting ha generado mucho opiniones, daño. ¿No? O sea, digo, estamos de acuerdo, todo eso por opiniones. Y eso que yo soy de derecha, pero bueno... hay que aclarar eso, ¿no? Hay que aclarar eso, porque ahorita ya se les cayó, obviamente, se les cayó la fachada de hacemos esto porque Dumentio es un criminal y que no sé qué, no. Ahora ya que se quitó toda esa estupidez de los cuadros blancos y demás, ya podemos decir, con seguridad podemos decir, todo eso de meterse con amigos inocentes, la familia de Doom, etcétera, ¿por qué fue? Por opiniones. Bueno, en esto yo concuerdo perfectamente. Yo no le desearía a mi peor enemigo que se metieran con su familia, que los expongan y que luego hiciesen memes de ellos, o peor aún, que se metieran con su padre. Yo te puedo decir algo, que tenía que ver el puto señor, no tenía nada que ver. Igual, mira, disculpa que te interrumpa, pero yo siento que este tipo está repitiendo un poquito lo mismo y me da la sensación. Bueno, espérate. Me da la ligera sospecha de que por ahí, luego, te vamos a encontrar que tú se apoyaste esa mierda y te estás desligando muy por lo bajo, pero bueno. Mira, no son imaginaciones. Yo simplemente me río del Doom, nada más, pero llegar a apoyar esas cosas y esas mamadas, jamás. Jamás y jamás. Con todo. Eso dicen todos, papito. Bueno, lo que yo quiero aclarar es que yo jamás voy a apoyaría esta clase de cosas. Uh-huh. Primero porque simplemente perjudicaría a personas a personas ajenas que no tienen nada que ver. Si bien el Don es un loco y el Don ha dicho estupideces, nada implica en dañar la vida de otros. Bueno, ¿por qué? O sea, yo te lo pregunto. Mira, la bueno, porque el Duna ha dicho cosas que no debió hacer, se ha comportado mal, y mira, bueno, yo supongo que todos somos estupideces, ¿no? Ok, chicos, uno a la vez. Primero va Irkam. No, mi compa. Mira, no me basta con que tú digas sí, porque sí, o sea, yo te lo estoy preguntando, Lulcao, ¿por qué? ¿Qué hizo? A ver si lo puedes desmutear, por favor. Ya está desmuteado. No lo está. ¿Por qué? O sea, no me sirve que me digas la opinión del público. Yo quiero ver tu opinión. No, yo le quité el mute. Él puede hablar. Dale. Luego de Master habla Ike, luego Makendo. Porque lleva con toda la mierda que me pasó el administrador del Doom Posting, que la voy a exponer una entrevista el viernes. Lo he dejado, ¿por qué? Porque Zerdan, o sea, se le ocurrió hace un momento que era buena idea estar chingue y chingue al Doom. Igual yo planteo la duda razonable. No es que confíe este sujeto, pero son tantos los que se desligan para luego que le encontramos cositas ahí de que acosaban y demás mierda. Pero bueno. Yo creo que ya le encontré el tema al JL Master. Es un crapuliano de corazón, mi pana. Pero siempre, si lo pueden dejar hablar, o sea, que me explique. Sí, sí, sí. O sea, estoy diciendo que ahora le toca a él hablar, o sea, JL Master, pero ¿tienes algo que decir? Creo que se le bugueó. ¿Hola? Por eso te digo, se le bugueó, porque hace rato que puede hablar y no habla. Como que está silenciado, pero él no se quita, obviamente. No, yo le quité el mute, no puede hablar. Bueno, mientras él se arregla su bug, bueno, Makendo habla, tú estás levantando la mano. Pero no seas tonta. Porque es el Zerdan en su afán de querer mantener vivo el Doom Posting. Y esto es algo que voy a adelantar a la entrevista. Empezó a inmiscuir gente y a decir pendejadas o Lolcao, ¿por qué? Ya, lo tenemos mejor. Dale. Y habla, Makendo. Bueno, la cosa es que quería hablar sobre de esta gente que, a pesar que le das las pruebas y le das todo para que sepas que Doom no fue un pedófilo, siguen de que es un pedo y toda esa mierda. Ok. Es que se quieren justificar moralmente, ¿no? O sea, tipo, en el pasado, digamos, ellos llegaron a hacer un montón de mierda horrible, ¿no? Por ejemplo, ahí está lo del dibujo de sobre Sacil, ¿no? Que no tengo ni que explicar. Ahí tienen, por ejemplo, lo de que se burlaban de, no, que le quemaron la casa de Éter, que no sé qué. O, digamos, se metían con el padre de Nancy Saoria, ¿no? Entre otras cosas, hacían mucha mierda horrible sin siquiera justificación, sin siquiera provocación o que esa gente les hubiera hecho algo. Y luego, ¿qué es lo que hicieron estos tipos? Tuvieron su arco de, hoy vamos a justificar toda la mierda que hemos hecho, vamos a decir, es que todo esto lo hacemos porque Dumentio es un criminal y todos sus, todos sus amigos también casualmente también tienen trapos sucios, ¿no? O sea, es algo que también se dedicó mucho el Jerry, porque él ha dedicado varios directos a hablar de la gente de Nostra Ford o hablar de que sí que el Ario Pandilla, que no sé qué, y siempre los quiere equiparar a todos de todos estos son lolcaus, todos estos tienen esto o aquello, no sé qué, ¿no? Es como que hacen el daño y luego retroactivamente quieren justificarlo. Mira, que yo se lo pregunto a toda la gente de la audiencia, ¿qué crimen cometió Fantasmagoria? ¿Cuál fue su delito para que doxearan a su padre? Literal, solo para porque le caían mal. Uh-huh. Like Fantasmagoria. Entonces. Es que insultó a la Mollerry. ¿Cuál fue el delito tan grande que lo van a ver en entrevista después? O sea, para que le hicieran acoso a una persona que ni siquiera estaba relacionada, que dijo, me quiero ir. Ya no quiero seguir poniendo un posting porque siento que me da asco. En el momento que están doxeando a gente que nada tiene que ver, ¿cuál es el delito? Para atentaros contra la integridad de una persona. Mira, y fíjate, igualmente, ¿no? Porque obviamente luego salen de un póster y dicen, no, bueno, pero ya no vamos a permitir eso, o eso se quedó en el pasado, no sé qué, bla, bla, bla. El punto es de que, o sea, las cosas como son, si tú tienes un grupo sobre obsesionarte a una persona o un grupo de personas que, seamos honestos, de eso es el grupo, es como, vamos a hablar de la vida de esta persona, vamos a obsesionarnos, es como, bueno, a la larga, ¿tú qué clase de gente crees que vas a traer? Es obvio, ¿no? Yo por eso digo, es una cultura de mierda que se empezó a formar hace unos años que yo digo, bueno, pero esa mierda de hacer grupos de Dallas, hacer grupos de Dross, es como que, o sea, no, tu papá no te abraza en casa, no entiendo, no, o sea, ¿por qué quieren continuar con esa estupidez? Y ojo, yo no estoy diciendo, no pueden criticar a esas figuras, no, o sea, critícalos, diles que son unos pendejos, dedícales videos incluso, ¿no? Pero ¿qué es esa mierda de tengo un grupo para hablar de la vida de este güey? Es como, es que ni o sea, Dios mío, mira, ni siquiera es eso. No me gusta así insultar de virgen. Mira, es que ni siquiera es eso, tío, por la entrevista, lo que van a ver la gente, es algo más turbio. ¿Cuál es el motivo de irte a meter con tus mismos administradores y atacarlos? Ok. Bueno, habla Yumi, ya que estuvo con la mano alzada bastante tiempo. Bueno, es que, perdóname, Dum, pero es que creo que el problema, o sea, el único error que hiciste para que te siguieran unos acosadores por años fue por este tal video de Orgullosamente Blanco. Y lo que pasa en el Doom Posting es que ellos se obsesionaron tanto contigo de que creen que eres racista, terrorista. Es que incluso lo hicieron. Mira, aquí te lo puedo responder yo, fíjate, ok. Hice el video este. Ok, o sea. Es que fíjate, hice el video mira, este. Perdón, espérame. Que te interrumpa, momento, yo. Ok. Puedes tú decir, Dumente es un pendejo, Dumente es un racista, pero ¿tú crees que es justo atacar a tus mismos administradores? ¿Atacar a la gente que te esté administrando el server? Hasta el punto de boxearlos, porque mira, es una cosa fuerte, que se viene para la próxima entrevista, atacar a tus mismos administradores y doxearlos. Que tienen pero que ver con el de un posting tus mismos administradores. Yo quiero responder esto, mira, sencillamente, ok, se hizo el video ese de me encanta ser blanco, lo que sea, tú dirás, fue un error, está bien, pero pues ¿cuántos pinches años han pasado desde eso, no? ¿Cuántos pinches años han pasado desde eso? Y no nos hagamos los tontos. No han seguido porque yo siga subiendo esos videos o porque yo insista o algo así. Nada que ver, es como que bueno, se hizo ese video, pero esa gente insiste también en hacer campaña, en mentir, en esparcir falsedades. O sea, sí, obviamente que hay verdades de que bueno, Dumentio hizo el ridículo o Dumentio cometió errores, ok, pero también hay mucha mentira que se esparce y es precisamente por eso por lo que siguen. Porque hay gente que está dedicada, que tiene páginas grandes, que mueve gente, etcétera, y siguen alimentando esa mierda, porque si no, ya sé, o sea, desde hace mucho que se hubiera muerto, obviamente. Y lo peor de eso es que todavía hay mucha gente de fin de capa y espada de que sigue siendo ese tipo de persona, cuando ya literalmente demuestras que no eres así. Correcto. No, y siguen precisamente repitiendo eso porque esa gente que está dedicada sigue repitiéndolo. O sea, esa gente que tiene páginas con varios seguidores y tal, simplemente no para su campaña. Ahí sí yo digo, bueno, ¿qué es mi culpa? Si es que hasta me he llegado a disculpar, ¿vale? O sea, fíjate que después de yo sacar un video diciendo, miren, ¿saben qué? Me comporté como un pendejo, yo lo reconozco. Si alguien quiere enmendar las cosas conmigo... Por eso es que yo también me abrí a hablar con Dieter y me hablé con muchos más, no solo con él, o sea, me hablé con varios de, entre comillas, mis funadores, de gente con la que yo llegué a tener conflicto en el pasado y nada, o sea, bueno, ¿cuál es el problema, no? Hablamos como seres humanos y ya está, pero ¿cuál es el problema? El problema es la gente que nunca se abrió a dialogar conmigo, simplemente yo me disculpé y esta gente, ¿qué es lo que dijo? Rápidamente salió... Ah, no son sinceras las disculpas, o es que está mintiendo, está bajando su power level, es que excusa para seguir chingando. Mira, ¿no? Acá yo quiero agregar una cosa. Ahí digo, yo... De hecho, uno de los motivos por el cual yo no me meto contigo, ya no te jodo, es que tú te disculpaste conmigo por el barco del 2020, o sea, tú sí estás disculpándote con gente. Así estás aceptando tus errores. Hasta mira, yo te lo puedo decir, me parece más sincero, por así decirlo, lo que dice Momentio. A las cosas que yo he oído, y he visto. Uh-huh. Es que, güey, mira, voy a hacer una cosa, voy a contar una cosa. Yo tuve bardo con Dumentio. Espera. Yo tuve un bardo con Dumentio y con la gente del Dumpost. Dumentio se disculpó conmigo, mientras que la gente del Dumpost y las tuve que doxear, hacer mierda, hacer llorar en llamada para que ya dejen de joder. O sea, ¿cómo este tipo se disculpa conmigo? Claro. Y esta gente la tengo que hacer mierda, mandar gente a golpearlos a sus casas para que ya dejen de joder. Ajá, pero... o sea, yo no me estoy disculpando porque me siento amenazado por Guara o por Dieter o por quien seas. Simplemente he tratado, pues, de hacer lo correcto. Y mira, para que veas la vara de medir, y de hecho creo que tú también lo viste, Guara, para que veas la puta diferencia. Yo subo mi video, y yo en ese video soy, o sea, y trato de ser severo conmigo mismo. Trato de, o sea, aunque duela, así en palabras con nudo en la garganta, estoy diciendo cosas verdaderamente dolorosas de mí. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Viene este pendejo del señor Huicho. Y dice, ay, ups, bueno, pues como que sí sabíamos lo de Zebda. HCP. Como que, uy, pues sí sabíamos de este güey que cubría pedófilos y que le arruinaba la vida a otros, ¿no? Y van y le comentan, ay, pero qué bueno que lo admites y que te disculpas y que no sé. Es como, chingan a su madre, ¿no? O sea, mira, no puedo, y además que... cuando te disculpas, dicen, ay, es que está haciendo la lágrima de cocodrilo. Ah, mira, yo te lo digo a la gente, a la audiencia, cualquiera me puede refutar. ¿Te parece justo agarrar un administrador como saco de boxeos, y no voy a decir que el nombre de la persona, porque lo van a ver el viernes? ¿Te parece justo agarraros a tu administrador del Doom Posting, esa cagada, que... promueve los doxeos y demás, como saco de boxeo, para seguir tu circo? No, y dos cosas que todo el mundo está ignorando. Espérate, dos cosas, antes de eso, dos cosas que todo el mundo está ignorando. Primero, esta gente no cree en las disculpas porque ya el mismo Dun lo dijo, o sea, se disculpa el Huicho bien, se disculpa el Dun, qué mal. Y segundo, la mayoría de la gente que está ahorita saben todo el contexto de todas las cosas que pasaron en el pasado por pura referencia. O sea, este maldito universo de mierda solo vive de puro refrito, carajo. Es que lo gracioso de esto es que ellos, para alimentar su circo, tienen que agarrar como otra víctima más, diciendo a ver quién, a quién le toca para seguir el mismo arco. Para joder a alguien. Ni siquiera, o sea, esté la víctima, porque la víctima se va a revelar el viernes. Así te lo digo. Y la víctima está obsesionada por lo que pasó, cómo manejaron este tema. No, mi a la tío. Víctima, la llegaron a hostiar. La víctima, realmente, quiere, hacerlo porque realmente no le queda otra opción. Porque el mismo Posty nos llegó a acosarla tanto que llegó a llamar a su familia. Ok. Bueno, Irkan, ahora es el turno de Besania, ya que estuvo con la mano alzada mucho tiempo. Uh-huh. Ok, no, yo nada más quiero decir algo importante. Aquí hay una persona que se llama Jorge Doe, el Plátano Sim, algo así. No sé si se alcanza a ver. Te está pidiendo hablante. No, mira, es por turno. Ya mucha gente vino antes de él a ir a hablar. No, primero ¿sabes por qué? A la gente. No, es que mira, ajá. Ya vino gente hace minutos, horas pidiendo hablar. Yo estoy dejando entrar por turnos a la gente que quiere hablar porque no me dejan entrar a todos. O sea, es por turno. Cuando le toque su turno, le voy a dejar hablar. Ok, perfecto. Bueno, quita veneno y mete a Jorge. Me ibas a quitar a mí, yo quería que me quitaras a mí y mételo a él para que te dé. Sí, porque mira, él desde el mes pasado quería hablar con él. No, es que es por turno, porque. Mira, mételo porque, y listo, si tiene algo relevante, que va a decir que entre. No, es que hay gente que acá ya estuve esperando hace ratos entrar, nada más es por eso, pero bueno. Es que mira, mucha gente, te lo digo, Guaros, viene y dice la misma mierda, déjalo que entre y listo. Ok, pero no mandó solicitud para hablar. Que la mande y listo. Que la mande, no, ya me voy. No, mi compa. Aunque hablando de eso, disculpa. Pero bueno. Oye, hablando okay. de los Doom Posters, es que yo a veces intento como que aclarar algunas cosas o comparar algunas cosas con quienes glorificaban en su momento, pero se vuelven tan locos que literalmente me dicen... ¡Ay, estás defendiendo al Doom, güey! ¡Eres un enfermo mental, güey! Y así a cada rato, es como que no se puede lidiar nunca con un Doom póster. O sea, están tan quebrados de la mente que solo piensan en el pinche Doom. Es que yo se los digo, gente, no lajes. Las cosas no son blancas y negro. No existe, que por yo decir una cosa favorable, de un de aumento, significa que apoya todo. Son jalados. Ok, es el turno del AX, que estuvo con la mano alzada mucho tiempo. Por fin, coño. Bueno, nada, mira, yo iba a responder, bueno, más o menos la pregunta de Irkan sobre si Dumentio es un lolco. Mira, yo creo que Dumentio no es un lolco ahora, pero antes sí. Y mira, pasa lo que pasa. Dumentio durante la época 2017-2018, ese tipo sí era un completo lolco, obviamente. En plan, con lo de Nedante, me encanta ser blanco y la mierda, pues se nota. Pasa que, no sé, 2020-2021, pues el Dumentio ya no hace nada. Literalmente, el tipo simplemente está en Twitter, publica estupidez de Bob Esponja y ya está. O sea, es eso simplemente. Y de hecho, es que tras 10 años, una década ya casi, de Doomverso, literalmente... El Doom básicamente hizo lo más inteligente, que fue simplemente caerse la puta boca y ya está. Y por eso el Doom Posting está muriendo. Que literalmente tienen que hablar del Espartaco 18 y la mierda esta. Uh-huh. Así sobreviviendo, básicamente. Esos tipos no tienen nada que ver con Doom. Mira, te voy a agregar una cosa, ¿no? De hecho, pues no te voy a discutir lo de Lolco o lo que sea, porque me da hueva, la verdad. Pero una cosa que normalmente dicen o que responden estos tipos es de... Ah, bueno, el Doom se calmó después de que lo descubrieran y se lo chingaran y que no sé qué. Eso no es cierto. De hecho, yo para 2020, que estaba sacando Nostra Ford y estas cosas, pues yo ya no estaba bardeando a nadie, la verdad. Yo ya estaba bastante... había dejado ya esa etapa porque decía, bueno, quiero sacar un proyecto, quiero que sea serio, tal y tal, ¿no? O sea, incluso, o sea, antes de que llegara Ruinaversal y todo esto, yo la verdad que ya no... Pues no me estaba metiendo en bardos, y mucha de esta gente, para bardearme, valga la redundancia, agarraba esto de excusa de, ah, pero es que el Dumentio es bien bardero, o era bien bardero, o ves que no te calmas, ¿no? En el caso de que me esté defendiendo de algo, ¿no? Y es como, es increíble cómo a veces se justifican agarrando una etapa de güey, de hace chingales de años. Digo, ay, güey, pero tú le dedicaste... No, es que mira... 10 segundos de video al Jerry, güey. 2020 era medio razonable porque, a ver, pasan 2 años. Pero, bro, ya pasaron como 6 años o 7 años desde esa mierda. O sea, están traumadísimos contigo. Literalmente parece... No, se quedaron 2018 esos tipos. O sea, literalmente ahora no sé qué sí, eres. Sí, eres tal cual. Católico, no sé qué mierda. Y mira, la verdad, no te, no, mira, la verdad como, realmente no me creo tus discursos. Se le agarra nada, mucho pero, de que es que eras bien bardero. Te dejan en paz. Y esa es otra cosa, ¿en qué era bardero yo? En pues, hablar de caricaturas, hermano, porque yo nunca me metí así, o no solía siquiera meterme personalmente con los usuarios que yo bardeaba. No, mira, es que a mí lo que me hace gracia del tu posting actual es que es tipo, todos los comentarios que hacen son literalmente tú, pones un post de Bob Esponja y ya salen, ¡ay, güey, mira, güey, el pinche Dumente, güey, con 30 años y haciendo estas mamadas, güey, no mames, güey! La verga, pero no. Pues sí, o sea, con 30, con 40, con 60, cabrón. O sea, yo amo la animación, eso no va a parar. O sea, loco, simplemente fuiste un lolco y ya está, a veces haces el ridículo, pero ya, loco, ya vale, ya pasaron 10 años, bueno, ya pasaron 7 años de esa mierda. Está tan forzada la situación. Sí, mira, está tan forzada que realmente no tienen que haber ponía... otras personas y ya. Mira, y fíjate, antes de eso... Yo ponía cosas así de Bob Esponja y tenía que venir el güey a ponerme, ay, güey, ¿ya crees que trabajas en Nickelodeon? No saben ni por qué hacer bardo, no hayan ni qué chingados. Mira, yo me acuerdo mamando. En 2020, yo me acuerdo que yo estaba en un post en 2021, bueno, sí, y había una tipa llamada Holly Stock y yo recuerdo que decía algo, es que mira, hay que seguir bardeando a Dumentio, hay que acosarlo, porque el fascismo no se frena, el fascismo se destroza, el fascismo hay que combatirlo, así, estalinista. De hecho, eso que me mencionas me dio flashback. Yo me acuerdo que en esa época, tipo, yo odiaba a Dumentio, pero luego vi el comportamiento de sus haters y los empecé a odiar a ambos, básicamente, porque me dan ambos asco. Son a logger. Mira, los Doomposters son tan idiotas que hacen que Dumentio parezca inteligente, lo que me imagino. Bueno. Literal, o sea... Es que mira, a ver, y creo que yo lo he dicho antes, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el, digamos, la movida chat del Jerry? ¿No? Es como, literalmente, el tipo llega, hace su directo de mierda y dice, no, pues es que Dumentio celebraba tiroteos. Y ya está. O sea, el tipo se hubiese quedado en eso y hubiera dicho, y pues como yo... soy más exitoso que el Dumentio, me vale verga, pues aquí me retiro, ¿sabes? O sea, ya a mí esto, solo quería exponer este pendejo, y pues yo tengo mi vida de médico, y pues chao, ¿no? Mira, y ahí el Jerry queda como tremendo chat, a mí me deja en ridículo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace este pendejo? Miente. Le das la oportunidad a Dumentio de que luego se pueda blanquear. O sea, no, ¿por qué? A mí me parecía bien que Jerry hablara de ti, porque bueno, vale. Pero es que, loco, cuando empiezas a mentir, cuando empiezas a literalmente tener que inventarte cosas para seguir con tu puto circo de mierda, pues ya está mal, ¿sabes? Si es... O meterte con terceros, o sea, lo hubieras dejado en... Dumentio es un pendejo y celebraba tiroteos. No, y yo creo que nadie, hasta yo hubiera salido y dicho, no, pues ¿sabes qué? El Jerry me domó, lo que sea, tiene razón, ¿no? Pero el tipo, o sea, como tiene una ensaña personal, como el tipo está dolido, dice, no, hay que destruir a Dumentio en todos los frentes, hasta con sus seres queridos. Pero mira, por ejemplo, esto. el manganul este, bueno, es un puto ridículo, obviamente, pero bro, el tipo no le hizo daño a nadie, o sea, ya está. Y el tipo va y le hace streams a ese tipo. Pero bueno. No, mi copa. O sea, ya se nota que te tiene lo personal, y mira, quitando eso... mira, voy a decir un dato que es poco conocido, bueno, más bien olvidado a propósito. Que pasa que el Jerry falsificó información de Team Loco. El tipo se inventó una demanda falsa de idea, me creo, para poner su puta mierda. No, más bien había dicho que idea me confirmó que... El tipo se inventó una demanda falsa, está falsísima, si quieren se la muestro, bueno, a alguien que quiera, pero se la inventó y luego el propio IDEA me tuvo que ir a decir, no, que esto es una falsedad. Y luego el Lumento le hizo un vídeo a Jerry de eso. Y el Calcifer también, está perfecto, porque el tipo estaba mintiendo y está haciendo algo ilegal. O sea, y el tipo, ay, no, yo supe de la estafa de Team Loco siempre. O sea, no me jodas, tío. No, y de hecho, tú vas a ese video en donde yo expongo que mintió con eso. ¿Sí? Y ves los comentarios, qué mal envejecido esto. Es como, hermano, literalmente mi video dice algo verídico, que es que el Jerry mintió. Ya. Que haya fracasado Team Loco, lo que sea, bueno, es más parte. Hay datos que quieren olvidarlos de un póster, como lo de Noid, que empezaron a decir, no, Noid es Duntar, Sedan es Duntar, todos son Duntars menos yo, y ya. Literal. Ahora van a venir y me van a decir Duntar, cuando yo literalmente yo hace uno o dos meses te insulté por lo de oveja, pero bueno. Esto es real, mira, el AEC está en el cierre del Doom Poster, no sé si es real, es fuera de un póster, está diciendo la verdad. Sí, yo era de un póster, de hecho. Es que... Era de un póster, pero bro, no sabía, obviamente estaba en un posting solo para saber lo de Doom, nunca... Ya está, nunca le hice nada malo. Es que es la mentalidad, mira, es la mentalidad que yo mencioné hace rato, de que quieren mantener una puta hidra y para que no muera la hidra completa van cortando cabeza diciendo, no, ya no es de los nuestros, XD. Sí, o sea, me acuerdo que forzan tanto la interacción en cosas tan pendejas que la otra vez vi un puto iceberg de comida y hay un pendejo en los comentarios diciendo, ay, okay. el Doom si no hubiera comido una mierda así. Yo me acuerdo de los posts en el Doom Posting que literalmente salió una cosa amarilla y decían, es el Doom, es como, mira, mi avatar tiene una camiseta amarilla y ya dicen, ah, es el Doom. Pero es que no ya, saben pensar en otra cosa que el pinche Dune, o sea, piensen en otra mierda, salgan de esa nube, no mamen, o sea, que tiene que ya, ver es que lo peor es que hasta planeta, le hacen sí, oye, sí, pero espera, Dune, mira, una pregunta, Dune, ¿tú qué opinas de que te hacen dibujos donde estás siendo follado o sodomizado? No mames, eso lo hicieron los feministas. Esto lo hicieron, no, no es como que lo ves. Sí. Dilo tú, Vara, dilo tú. Ah, claro, mira, los tempestistas son fachos, satanistas, caníbales, y ellos hacen esos dibujos así cogiendo con Dumente, irónicamente. Qué rico. Para joderlo. Sí. Y Zebdan era uno de ellos, básicamente, por eso odia a Dumente. Sí, bro, porque en el 2020... Mira, bro, porque este pendejo, el Zebdan, estaba todo el día diciendo, ay, quiero que no se suicide, y en el fondo tenía fantasías sexuales con él. Es que oh, te voy a decir por qué. En el 2020, cuando pasó todo este quilombo de Nifty, básicamente lo que hizo Dumentio fue declarar la guerra a los putos tempestistas, por eso le tienen tan tirre a él, y bueno, el Zebdan se lo quería muerto por eso. ¿Por qué Zebdan odiaba tanto a Dumentio? O sea, lo odiaba a muerte. Lo acabo de mencionar. Porque hizo un hilo al respecto. No, mira, hizo un hilo al respecto del bardo de 2020, bla, bla, bla, mucho texto. Pero bueno, vi que el Jorge este lleva mucho tiempo con la mano alzada, así que le toca el hablar. El último para Pulano. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, quiero hacer un 1v1 con Dumente, así que por favor, Déjalo. Ok. Salgan del space, quieren estar solos. Bueno, pues sí, casi, mira, Doom, tanto que te quejas de que te dicen, es que no entiendo por qué dicen que soy un lolco, es que no entiendo por qué me bardean tanto. Y yo cuando me quejo, güey, lo acabas de decir. Y espérame. Me estoy quejando de que me digan lolca. Espérame, güey. Ay, güey, eres bien insoportable, la neta. Eres bien lolca, güey. A ver, güey. Tú dices que no entiendo por qué tanto bardeo. Viejo, ¿quién publica en su Twitter una imagen de niñas encueradas así? Para empezar. Y segundo, si sabes que Nostrafor va a volver y todas esas mondas, ¿qué haces presumiendo 20K en tu bolsillo cuando pudiste haberle pagado a tus artistas y editores lo que debían, no un solo $7 que vamos Riku, te expuso, güey, vamos a ser sinceros. Dices obsesionado al Jerry. El Jerry ya ni te pela. ni siquiera ella quiere hablar de ti. Que casualmente y... ahora es que no quiere, casualmente. No, pero vamos, tienes, tenías en tus filas recientemente al Strontius, el que tenía datos sobre Jerry. A ver, mi compa, mira, mira. Y espérame, espérame. Me has hablado bastante, ¿no? He hablado bastante. Tú has dejado hablar, ¿cuántas acusaciones hablar a los demás, güey. Vamos una por una. Déjame hablar, pendejo. No, mi compa. A ver, güey, termina tu cuento. Termina tu cuento, tírame otra acusación. Déjalo. Y otra cosa, a mí me regalaron una sub tuya de los Dumentianos Unidos. Me entré, no pasa nada. ¿Por qué me sacaron? Si ese es mi beneficio como miembro de tu canal. ¿Por qué me sacaron? Ah, muy sencillo. ¿Leíste la regla 1? No venir de grupos de acoso. Yo no vengo a ningún grupo de acoso, güey. Ahí está mi Discord y pueden verificar que no estoy en un grupo de Dumposting ni nada de eso. Si acaso de videojuegos, pues nada. Mira, yo confío en mis administradores. Y sabías que puedo... Y por cómo me estás hablando... Y por como me estás hablando, puedo darme una idea de por qué ellos pensaron eso, ¿vale? Pues estaba hablando de videojuegos y de repente me sacaron. ¿Sabías que puedo hacer tu canal caer por esa mamada de que no respeta? No, no puedes. Sí, sí puedo. Porque, no puedes. Porque no puedes. ¿Y sabes por qué no en puedes? Las reglas de YouTube, en las reglas de YouTube dice, si los membresía de que te prestan o tienes... no cumplen con aquellos beneficios que estás pagando, puedes ponerlo como fraude, todo eso. Ok, tecnicismos legales. ¿En qué punto de mi YouTube dice que mi Discord es para los miembros de YouTube? Ahí mismo dice tu... No lo dice, ¿verdad? Sí, no ahí dice. ¿Verdad? Búscalo. Dice que búscalo, tienes acceso que no a tu Discord antes. Con una cuenta de miembro. Vale, vale, no lo han hecho antes. Entonces... ¿Tú crees que no lo han hecho antes? ¿Y quieres que yo lo haga? Ah, bueno. No va a servir de nada, ya lo han hecho antes. Y otra cosa. Ya lo han hecho antes, y sabes, porque sencillamente, bueno, señor YouTube, rompió una de las reglas. Y eso no lo puedes hacer, güey. Así yo terminé derrocando un canal, güey. Así terminé derrocando un canal, no diré que... Mira. Jorge, ¿por qué mientes explícitamente? O sea, cabrón, literalmente, tú estuviste en un space diciendo que, ay, tuve una pelea sobre Assassin's Creed en el servidor de Dumentio. Yo lo hice porque quería que me saquen. Eres un pendejo, hermano. Eres un jodido down. Y ahora vienes, y ahora venís en modo manipulador diciendo, ay, a mí me sacaron. No, para, porque eso es un mentiroso, boludo. Literal. No lo conocías. Yo no estuviera tratando con ustedes desde hace 7 años. Porque mira, Dumentio, la aplicación. Jorge, mira, porque la aplicación que nos dio este tipo. Espera. No se pongan como changos. Esto no, con pues es un caguacho. Es que yo sí quiero hablar bien. No estás hablando bien, viniste a amenazarme tras un mensaje. No, y otra cosa. A ver, chicos, tranquilos, no hablen, yo diré quién habla primero. A ver, está en guacho, era tu turno. No, mi compa. Tengo hecho tu turno. Vale, ya puedo hablar. Mira, se lo aclaro porque este tipo vino hace un anterior space a decirnos, a mí me regalaron el sub del coso, del servidor de Dumentio, entré y ahí vi un canal que era de libros y ahí estaban y había un canal con un bikini y ahí habían lolis, güey. Güey, habían lolis. Claro. Entonces yo dije, ay, cállate. Yo no estoy diciendo que no, pero me dejas terminar mi punto, güey. Vale. Pero si me dejas hablar, me dejas terminar. A ver, mi punto. Solo una pregunta porque... Ok. Ya. No termino de hablar. Espérate un momento. Dijiste, había un canal con un bikini. Sí. Espérate, hermano, pero no te puedes esperar, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás Jorge? Continúa, Tenguacho. Continúa. ¿Qué has visto? Dijo que había un canal con un bikini y ahí vio lolis. Entonces dijo, ay, está bien fuerte este void. Y entonces empezaste. Fingiste una pelea sobre Assassin's Creed en el canal general con un puto random, con un admin. y que hiciste eso para que te saquen. Eso es lo que nos dijiste antes, y ahora vienes a decirlo así como si te hubieran sacado de la puta nada, como si no hubieras hecho nada, como si no hubieras acusado anteriormente de nada, y ahora vienes a reclamar tu mente. ¿Sabes qué estaba viendo? ¿Sabes qué estaba hablando en ese momento? Esperen un momento, esperen. Oigan, esperen. Espera un momento, de hecho también quería agregar otra cosa más. Sí. Jorge en su propio Twitter había dicho que era de un póster y que estaba orgulloso de ello, no sé por qué dice ahora que no lo es. Mira, yo... ¿Cuándo he dicho que no? ¿Cuándo he dicho que no? ¿Qué me sacaron, Pipi? ¿Cuándo he dicho que no? Vale, vale. Ahora ya escucha, vamos a escuchar al Jorge. Vamos a escuchar al Jorge. ¡Llega uno, güey! No sé, déjalo terminar. Oh, ¿por qué se pone como chango? Güey, puta madre. Por eso, puta. Uno a la vez. A ver, tú mentió, ya que él quería hablar. El amo Dul. Dame el cojón, güey. Mira, si ven que lo deshonesta que es esta gente, regla número uno, no ser de un grupo de acoso. Pero ahora, no soy de... No, estoy orgulloso. Pero no estaba en ningún grupo de acoso, güey. O sea, yo me dedico más a los memes. A ver, déjame explicar. Yo no estoy en ningún grupo de acoso. Sí, se pasaron de lanza contigo con la Ariopinga, sí, te lo acepto. Pero yo no soy de esos güeyes que están chingui chingue. Tu dirección y viendo las direcciones de Google Maps y que incluso le sacaron la casa de Calcifer, que si vas al Google Maps, ahí dice, oh, ahí está un chat, muy chat. Yo no soy de esos, güey. Yo soy más de los memes y demás, pero... Mira, a ver, morro, mira. No me des explicaciones. Tú procedes de alguien otra raza, güey. De otra... A ver. Pero déjalo hablar. Regla uno, no pertenecer a grupos de acoso. Tú tienes un tweet, soy de un póster orgulloso, Sí, porque me gustan los memes, más no joderte a ti. O sea, lo único que quieres es que agarres la pala, te pongas a chambear y... Reglas. Pero no es amenaza, güey. Eso es lo que yo quiero como participante de este universo, la verdad. O sea, me daría harto gusto. Yo quiero ser canon en el Doomber, Dumentio, te obligo como participante de este universo. Déjame entrar a tu server. Déjame. Y toma la pala. Se le descubre una mentira y es que era por tu bien, güey, para cagarle la pala. ¿Esta mamada qué? A ver, güey. Pues cuando. Cuando he dado... Déjame hablar, Jorgito. Mira, Jorgito, escúchame. Hey, ¿qué habla, Ek? Mira, yo no voy a hacer el aumento, pero mira una cosa. ¿Tú qué huevos? Tú me parece que tienes unos huevos gigantescos de quejarte, de decir, ah, no estoy en grupos de acoso cuando eres amigo del Matruska. Y ese pendejo, literalmente, dejó que hubiera posts... en el Doom Posting, de una tipa que le hizo fanarts a Dumentio y vienen unos putos de un porcentaje de mierda y la acosaron y casi le hacen que se suicide. Porque yo hablé con ella y me dijo eso, literal. Eso es un grupo de los aparatos. Pero si yo no apoyé a eso, ¿cuándo has visto un tuit mío acosando a ella, para empezar? Cuando he visto posteando los datos de, por ejemplo, de acoso. Eso dice las putas reglas, no puedes estar en grupos de acoso. ¿Cuándo he dicho datos de Strontius que ese güey ya valió verga porque si lo igual, metieron con da igual, loco, estás en un grupo de acoso. Da igual que no has hecho nada, estás en un grupo de acoso, ya está, no se puede. En un grupo de memes, yo me dedico más a los memes. No la vamos a arriesgar así es fácil. Pero puedes, como si haces fanart donde un puto grupo de acoso y ya está, coño. ¿Cuándo han publicado eso? Mira, si es en Facebook. Quiero hacer la pregunta, grupo de acoso, Dios mío, que está en Facebook. Estaban diciendo que Jorge, que había dicho que vio Lolis, que no sé qué. Ok, yo te quería preguntar, Jorge, ¿cuál canal de bikinis viste? Uno que estaba por los de biblioteca y demás, donde también estaban pregonando. ¿Viste un canal de bikinis? Sí, uno de bikinis, ahí está incluso el emoji. Bueno, a ver, hermano, mira. Buenos Bikinis, güey, es el canal de Bob Esponja, güey. Buenos Bikinis, buenos vestidos, son de bikinis, güey. ¿Y por qué, Ale? ¿Y por qué has eliminado? Tienes razón, Volta Esponja. No se lo pierde, Volta Esponja. O sea, güey, para que veas lo pinche mentiroso que eres. Buenos bikinis es por buenos bikinis. ¿Y por qué eliminaron varios posts después de que Maporaja? No se eliminó nunca, güey. Ahí está. No, ahí estaban mensajes eliminados. Güey, si eliminaron el post donde estaban pidiendo bibliografía muy funable sobre el Tercer Reich. A ver, güey, ¿cuál canal de bikinis? No me cambias el tema. ¿Y cuál canal? ¿Y por qué borraste post? ¿Por qué borraste post? Güey, se está yendo por otro lado. Borrado Sí has borrado cositas, güey. Déjame desviar, pendejo. Oigan, una cosa, tan guacho, mírame de. No, mi compa. Mira lo que compa. Me queda claro que eso es una frase vale, porque inicia, le demuestran que no es así. Yo quiero ver eso. Por ser un desviador, mariquita de mierda, puta. Además, ¿qué no habías dicho, tranquilo, Jorge, que tenías pruebas de eso? No mandaste ni mierda, Muestra porque las yo lo mandé en el posting, güey. No, mandé. Yo lo mandé. Que es verdad, Jorgito. Jorgito, que no que tenías el material, supuesto material histórico. Oye, tú lo tenías, sí, ¿no? No, el material histórico yo no estuve ahí. Oye, hombre. Boludo, nos cambias la versión cada vez que venís a un space, pero, hermano, ¿qué pasa? No, el material histórico. Jorge, igual, te vas a una pregunta. Si tú no tienes eso, entonces, ¿por qué en el anterior espacio dijiste que tenía CP? Yo no tengo CP, yo tengo las capturas que están todos los canales dijiste, de documento. Incluso, no, pues cállate. No, güey, tú dijiste al principio hablando que tenías de que en el post, yo no tengo capturas de CP. Yo no tengo CP en mi teléfono. Yo no tengo capturas de SP, pero lo que sí tengo es que cómo pregonaban el discurso de odio sobre el Tercer Reich en bibliografía. Ay, sí, güey. Y otra cosa, Doom, así en buen pedo. Si ya sacaron los datos del Jerry, ¿por qué no veo poniendo una denuncia? Ya se puso gordo, leyes el giga. Que te incumbe, güey. Ah, por cierto, otra cosa. Una pregunta, no, pues, la volteo, pues güey. Que me conto. Te la volteo. Mis datos siempre han estado ahí. ¿Por qué no haces tú eso conmigo? Yo sí puedo. Pues porque yo sí puedo. Hazlo, pendejo. Güey, denúnciame por el pinche, por el Buenos Bikinis, güey, por el canal de... Oye, ¿el que borraste? ¿El que borraste? ¿El canal de Real Woman Heaters? También te lo puedo denunciar. Pues denuncia. Obviamente. Tienes que ver eso con mi server, hermano. El server que dijiste. ¿Contenido? Oigan, ¿ya viste? Y lo cual no sabías ni siquiera cuáles eran las funciones principales de Discord. Tú solito te papeaste en ese directo, ¿te acuerdas? Y la denuncia, y la denuncia. ¿Y la denuncia? ¿Y la denuncia? Pues para él y para mí. No, para él y para él. Igual, güey, denúnciame por, yo qué sé, de este discurso de odio, que acá no es delito. Dumentio, una cosa, Dumentio. Espera un momento. Miren la publicación que voy a colocar ahora. Apareció un admin del server este de Dumentio y colocó el canal de Buenos Bikinis ahí. Vale, pero mira, una cosa, Dumentio. ¿Alguna vez te llegó una denuncia del Jerry? No, ya lo he aclarado. ¿Y no es un poco raro que la denuncia de un random como la Llena Blanca sí le ha llegado a Dumentio y la denuncia de alguien importante como Jerry no? Extraño. Literal. Entonces, no fue la Llena Blanca. Bueno, no sé quién fue. Llena Blanca apareciendo. Pero Dumentio, No. Aunque se archive tu denuncia, puedes denunciar por este... Por juicios, por... Pero tú, Gigadam, ¿cuándo vas a denunciar está tú? Bien, güey, está bien, tú? Que te vaya bien, sí, te vaya bien, güey. ¿Cuándo vas a denunciar tú? Que mira, todos los pendejos tengo una idea, que el Doom le pague para que lo denuncie, güey, a ver si ahí si quiere. Sí, porque esta cosa de ser tan pobre que ni para eso tiene, nomás para pinches chescos, güey. No, sí puedo. Pues sí, denúncialo, güey, deja de ser vendehumos y hazlo, pendejo. Así como demostré que tú mintieron no sobre cosas, nada, sobre tú cosas no sobre mí. No demostraste nada, Giga, para casado. Güey, ni siquiera el Doom te peleó. ¡Ey, Doom, Doom! Ok, chicos, quiero hacer una cosa. Mira, yo dejé entrar a Jorge porque pensé que sería divertido que Jorge pelee con Dumentio, pero si ustedes están de acuerdo de que siga acá peleándose, díganme sí. Si ustedes están de acuerdo de que no, pues le digo a Jorge que aclare su último tema para que ya se pueda retirar. No, mi compa. Mi ¿están compa. De acuerdo que él siga acá? ¿Sí o no? Ponga... Pues la última, diga. La última. Porque mira, Jorge, tú admitiste, loco. Mira, Jorge, tú admitiste que tú entraste a esa mierda. Lo pasó solamente para, primeramente, sacar capturas de qué dice sobre ¿sí? Jerry acá en este Discord. Qué dicen ¿sí? sobre Ruinaversal ¿sí? en este Discord. Mm-hmm. A ver, a ver. Y le sacaste 80,000 screenshots. Terminaste tu actividad de vieja verdulera. ¿Sí? Y viste el canal de Bob Esponja. ¿Quién está en la calle? Y es que lo cagado es que vienes y reclamas cuando tú dijiste explícitamente que hiciste tu pelea de Assassin's Creed, no sé qué coño de mierda, para que te echaran. Es que eres un mentiroso, hermano. Aclárate, pues es... coño, tu madre. Pues quieren que me aclare, pues claro, yo lo aclaro. Ok. Lo que estaba diciendo de ese videojuego que es basado en nórdicos, estaba diciendo, oigan, ¿qué opinan que todo esto sobre el ánimo, que te dan una base de datos? Publicó un dato random. Y ahí empezaron a decir, es que tú no tienes derecho de opinar sobre eso, que quién sabe qué. Y literalmente, güey, estaban diciendo... Oigan, vamos a jugar Doom. Y le dije, pues está en el Game Pass. Y empezaron también a decir de cosas. Y es por eso. Y no sé, de un momento a otro ya me sacaron. Y pues fue todo eso lo que pasó, güey. Y otra cosa que también le quiero preguntar al Doom. Es que si pregona que es tan pro-trans y... Bueno, no tan pro-trans, pero... Pregono, güey, ¿cómo te gusta decir de que, no, de que salgo y me quejo de que pro... O sea, sí, no me metas cosas que yo no... Yo vi tu interior space que estabas diciendo... No, pues ya, que los dejen dejen ser, güey, mientras no me molesten, ya todo bien. Pero pues, viejo, tu amiga fue Midori, que es declarada una chica trans y... vamos a ver lo que ha dicho. Se alejó de ti por tus actitudes todas homófobas hacia ella. Que tiene que ver el culo con las pestañas. Mira, de hecho no hay pruebas de eso. Sí, es que sencillamente yo estoy diciendo, no tengo nada en contra de alguien trans. Yo no tengo nada en contra de una persona por ser trans. Si esa persona quiere alejarse, pues adelante. Y aparte, oye, tiene que pero aparte, tú no puedes decir, o sea, cambiaste entonces. O sea, a ver, una persona trans no le agradas, güey, no es válido lo que tú puedas decir de los trans. ¿Cuál es tu puto punto? Que no puedes decir que aceptas a las personas trans cuando realmente tú cuando le caigo mal a tú una. Tú negabas la identidad de tu amiga, sí. Es la... ¿Cuándo, güey? Güey, hasta Ocio lo dice, güey. ¿Y las pruebas? Ay, Ocio lo dice, güey, la prueba del siglo. Sí. Felicidades. El gordocio, el putocio. Me domaste, güey, porque el Ocio lo dice. Sí, es tu amigo. Cuando el Ocio hace el Oli. Y también es amigo del Jerry, ¿sabes? ¿Y qué tiene que ver que sea amigo del Jerry, güey? No, como que mira por el culo, hace el Oli. Man, voy a hablar como los pisados del TikTok que les hacen, me gusta el anime. Sí, igualmente, no te mortifiques. Mira, no te mortifiques, yo te lo aclaro igual, yo te lo aclaro. No me interesa discutir sobre Midori, por mí que le dejen en paz. No, o sea, que le dejen tranquila, no tengo nada en contra de ella. Incluso si ella pensó mal de mí, si ella no le caigo bien, no me importa. Simplemente no la estén metiendo, no la estén metiendo en temas porque no le interesa, no quiere exponerse y hay que respetar eso. Pero viejo... ¿Estás de acuerdo con que no hay que exponerle? Viejo, ¿estás de acuerdo con que no hay que exponerle? Midori se le considera una víctima en este universo por ti, güey. ¿Podrías, por favor, dejar de traer a Midori no se le molesta por ya no se le molesta porque saben que entonces para qué lo traes a colación? Okay, mira. Bueno, en conclusión, bueno, Jorge, ya eres canon en el Arioverso, Dumentio ahora es pro trans, bla bla ya bla, ya bla, bla. ¿Tienes algún último punto, Jorge, antes de irte? Pues nada, güey, o sea, lo único que quiero decirle a Dume es que paga lo que tenga que pagar a sus autores de Nostrafor. Pero que ya lo hizo, que llega Down. $7, no mames. Ya te dijo que se endeudó por eso. Yo le pagué $7, güey. ¿Eh? $7. Yo le pagué $7, yo no le pagué $7 sí, a una persona. Al nombre de Riku, sí. Si le llegó, no, ¿cuál nombre mío, güey? Tú no vas a encontrar ese, un nombre mío en ese pago. Entonces, si a una persona, mira, se le pagó $7 y yo no estaba a cargo, pues qué mal, ¿no? Que esa persona venga, lo arregle conmigo. Y que bueno, y que de hecho ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo. No te preocupes, no te mortifiques por ajenos. Pues, güey, si tú te estás mortificando por el Jerry, que es ajeno a ti, ¿qué pedo? ¿Yo dónde estoy mortificándome por el Jerry, hermano? Así como tú estabas diciendo de que tanto te quejas de que te toman del Olcau. ¿Dónde, güey? ¿En cuál tweet? Lo estás diciendo justo aquí. Lo estás diciendo justo aquí que ya... Sí, respondiéndote, Down. Respondiéndote, no, respondiéndome Down. Antes, güey. Ay, te estabas quejando de tantos bardos que te están poniendo a ti, güey. Este tipo es un giga, Down. Vos, venga, fíjate que vos no me vi para reírnos, porque vos no tenés tacha de jodedor, fíjate, vos no humillás a nada, vos tú humillás solo, wey. Pisado, busqué oficio, barré la casa, cerote. Soy ingeniero aeronáutico, así que, no pasa nada. No, y y pues para terminar, Doom, si vas a hacer algo, si te vas a defender... Hazlo en un pinche directo y te lo van a ver, o sea, wey, te lo juro. Pero si ya lo ha hecho, estúpido. Pero ya lo ha hecho. Mira, ahorita te van a sacar clip, güey. Te van a sacar clip y vas frecando, sí. Mijo. Ya entendí, güey. Ya vas a sacar. Amigo, tienes también. Ya eres cano, mijo. Te propongo ese reto, que digas una palabra sin probarte. Sí, Dios mío. Una cosa, Jorge, ¿tus fuentes de que Midori fue acosada por Dumentio, ¿de dónde las sacas? No, déjalo así, es mejor que piensen... Ya, basta. Quiero saber dónde las sacas. No, espérate, es mejor que piensen eso, porque si se llega a siquiera sospechar que Midori está a favor de Dun, la van a acosar el doble, no mames, adiós. Hostia, esta gente de mierda. XD. No, pues sí, Midori ya no existe, ya no está en internet. La siguen mencionando, pendejo. Pero está en este mundo. Le eliminó Thanos. Baboso. Ya. Jorge, ¿terminaste? Ya no, mucho. Porque no me dejan terminar. Es que... Terminaste con día. Otra más. Realmente, mira, otra la, más. La Brigada Aria. La Brigada Aria desvivió a mi voz. Yo quiero preguntar algo. Doom. Mira, ¿sabes que últimamente hay mitos y tonterías así que sacan en el Doomverso de que decían que Nostrafor fue registrado a nombre de Uxir, creo que se llama el tipo, que es otro del Doomverso? No sé si es verdad o es mentira. La marca está registrada a su nombre, pero obviamente sí. Pues yo la administro. ¿Y por qué no, ¿Y por qué no le ha regresado los cómics a tus lectores que pagaron? Que según dijiste... ¿Por qué voy a devaluar su trabajo de esa manera? Si aparte yo no tengo los derechos... Güey, de pero si está en Yetus la empresa... Si está en Yetus la empresa, ¿por qué no subirlo en un drive todos los cómics? Mira, venga, te propongo. Oye, algo. Y no puedes llevar ese caso. Denuncia mejor y te callas, hombre. Solo la misma huevada para pagarle una gente. Déjame terminar. Denunciar esa cosa a la Profeco y hacer show. Pues sí, se puede. Sí, se puede. Gracias por darme la idea. Qué pena, acero, ya tardaste. Entonces hazlo, pendejo, en vez de perder su tiempo. Bueno, no puteras, Jorge, ya. Ya. Paz mental. Bueno, Jorge, ya terminaste tu punto. Sí, se podría decir que ya. Ya me puedo salir, o como digan. Bueno, una última cosa. Bueno, Jorge, ya lo conseguiste. Eres canon en el Doomverso. Estuvo repiola, divertido la pelea. Dile a tu novia que lo lograste. Dile a tu novia que lo lograste. Dile a tu novia, loco. Le dijiste a tu novia que sos un personaje del Doomverso, loco. ¿Qué mierda te pasa? Eres padre. Jorge, no mames. ¿Cómo puedo hablar de acoso después de que me metiste a un hilo difamándome de pederasta, cabronazo? Se supone que te estábamos en paz por eso, güey. Estamos en paz, okay. Ya, estamos en paz, ya. No insulten a Jorge. Bueno, Jorge, ya puedes retirarte. Bueno, Jorge, te he cumplido tu sueño. Si no encuentras motivo para seguir. Yo soy hombre de palabra, puedes irte en paz. Con es mejor y con Time Witcher no tengo nada. Yo voy a seguir con lo mío y weón. Y date a la mierda. Güey, ni te peló el dúo. Ya. Cállese el hocico, animal. Un momento, ¿por qué no le pagas a tus? Mira, ni yo que soy Gunter pienso tanto en Gunter como tú. No soy tartamudo, güey. No, pero simplemente no. Me agarran con la palabra en la boca y ya. Oye, que no, ya te hablaré. ¿Ya qué fácil es? Ya duró mucho. Ya fue. Por fin se largó, puta madre. Bueno, ¿por qué? El puto vino se debe estar cagando de la risa. Me estoy riendo un montón, boludo. Ay, no. Ok, estuvo muy divertido. Faltaba algo de comedia para el Space. Era muy serio. Esto fue el alivio cómico. La gente muere con su apeada. Yo ya lo veía venir, que tú ya conocías a ese tarado. Ahora que tengo un momento con ese tarado y te quería una pregunta muy importante. ¿Quién habló? Dios, segundo, le doy pauta a Movistar, mi hogar, y le doy pauta a la fundación, mi segundo hogar. Y tercero, te tengo una pregunta. ¿Qué verga tiene que ver Movistar? Yo soy la mano derecha de Movistar. ¿Qué verga tiene que ver Movistar? Déjalo que hable. Ya entendí, es Finner. Hola, Finner. Hola, Guara, ¿qué tal, bo? Tiempo sin vernos, man. Sí, déjalo hace tiempo. Mi hermano. Saludos, Finner. Oye, recién me metí, ¿qué está pasando? Nada, chingonería. Dale, Finner, da tu pregunta. No. Bueno, pero habla, pendejo. Lo cayó Movistar. Lo cayó Movistar. Mira, yo te quería preguntar algo. ¿De qué tiempo, bro? ¿Qué opinas del reggaetón? Así, yo creo que vos conocés de productores, va, y del género. ¿Qué opinas vos del reggaetón? ¿Qué opinas de Don Omar? Dilo tuyo. Es que... Que a mí no me gusta el reggaetón, pero igual respeto a Costa Rica por rendirle homenaje a nuestros dioses unidos de América. Es de Puerto Rico, pero igual Costa Rica tiene lo mismo que los puertorriqueños. Ya la cagaste. Pues ni me acuerdo, cuidado, la música. Ya la cagaste. Así vos, ¿qué opinas del Imperio NASA? ¿Qué opinas vos de Musicólogo y de Menés y de Nelly el Arma Secreta? Así como productor. Cualquiera. Dun, ¿qué opinas de Rammstein? ¿Te gusta o no? Música para gays. Rammstein me gusta por los edits estos donde ralentizan la música y le ponen ahí mierda hiperbórea, ¿no? ¿Cachai Metal Gear? Hay mucho edit muy bueno con las canciones de Rammstein, weón. En este que Don Estén. ¿Tú qué opinas de que Daddy Yankee se retiró de la música? En verdad, Daddy Yankee y Dumetrio se parecen porque los dos tuvieron su etapa así anticristiana y después se volvieron cristianos ahí. ¡Viva Dios, carajo! ¡Viva Dios, carajo! Ahí te equivocas vos porque Daddy Yankee nunca tuvo una etapa anticristiana. Te lo digo, ¿sí? Yo estoy pensando en Daddy Yankee desde playero. Daddy Yankee siempre en sus canciones. Finner, ¿nunca viste ese video donde hay un mensaje satánico en la música de Daddy Yankee si lo pones al revés? Vos tenés que verlo, boludo. Tendré que verlo. Pero mira, pero como contrapunto, en zona de cáncer, en la parte final, tengo a Daddy Yankee, dice, el único rey de reyes. Mire, miren, alguien va a preguntar algo. Dele en el habla Legoshi. Ok, miren, chicos. Bueno, Finner, ya terminaste tu punto. Así le doy el habla a otro. Sí, bo, dale el habla a alguien más, bo. Yo lo vine a decirle a Dumentio que qué opinaba del reggaetón y de Centroamérica, bo. Yo espero que Dumentio tenga buena opinión de Centroamérica, qué bonita región, bo. Yo vine acá a Uriundo, en Nicaragua, a Puerto Caribe Norte, por si quieren visitar. Bueno, Dumentio, ¿qué opinas de Centroamérica? Pues que envidia, ¿no? Envidia por la playa rica. O sea, pasar un buen rato. No, lo que tenés que decir es que son provincias rebeldes de México, son mexicanos, ¿se acuerdan? No, Dumentio entiende que Centroamérica ganó su independencia como todo el resto de países. Como decir que Paraguay y Uruguay son lo mismo que Argentina, aunque son las únicamente basuras, pues. Cuidadito. Igual. Mira, yo respeto, pero pues igual para, oportunidad. Dale la habla, Lego. Sí. Decirme que Dios, ¿no? Pero, No, mi compa. La próxima de un coma en Guatemala, chicos, apunten. Cuidado. No, que está acá en Nicaragua, en Costa Caribe Norte. Aquí hay un montón de misquitos. Ok, chicos, ya que ya terminó Finner, voy a darle el habla a Legoshi. ¿Dónde está Legoshi? Espérate, voy a decir una última cosa antes de largarme. Que... Dale el habla, tiene la solicitud, revisa la solicitud, es que la envió solicitud. Tiene algo bien importante, tiene algo importante. Finner. Todo lo que meten alguien. Yo voy a dar pauta a dos cosas, a la fundación y a mi casa Movistar. Y yo directamente, todo lo que escucha esto en YouTube, yo le pido perdón si alguna vez me ofendieron por mis comentarios, por lo que dije en algún directo o en algún lugar. Siempre estamos a tiempo para arreglar las cosas. Yo estoy dispuesto a solucionar con quien quiera que haya yo molestado en ese entonces. Ahí me escriben, siempre me tiran acá al grupo. Y nada, yo me despido acá diciendo que busquen oficio, que trabajen, que honren a su madre, que honren a su padre y que siempre hagan el bien y que recuerden que hay uno arriba de nosotros que es Dios, Rey de Reyes y Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Yo te perdono por todo. Amén. Yo te perdono por todo. Ok. Este cabrón es un puto chat, loco. Es una deidad, güey. Ok. Dios, el embajador de Guatemala, tío. Más cabrón de Guatemala. Oye, güera, bueno, tengo que decir algo sobre Jorge. Dale en el aula, okay. ¿Allá? Esa atorada en el culo. Bueno, yo voy a ser más serio sobre esto. ¿Quién está porque hablando? Principalmente. ¿Sí se me escucha? Eres Legoshi. Eres Legoshi. Uh-huh. ¿Legoshi? Sí, déjalo hablar. Creo que es otro. No, sí, soy Legoshi. Sí, yo. Sí, es ese. No, pero el pobre. No, yo pero... quiero... Yo... Sin bueno, insultos, bueno. Legoshi. Ah, perdón, perdón. Es que eso es más reflejo. Y sin ataque. Nah. Bueno, yo quiero decir algo al respecto, porque... Se nota desde lejos que en este space la mayoría pues están más del lado de Dumentio, pero no voy a decir la tontería de que todos son Doomters, es una pendejada eso. Yo sí lo doy a la verga, vive la Modum. Ay, no, mira, contigo no voy a hablar, principalmente, yo quiero decir algo en base a Doom. Desde el principio... Tú estabas al tanto que cuando estabas vendiendo tu identidad podía pasarte todo esto que te pasó. Porque tú fuiste quien causó todo eso de los doxeos indirectamente. Y no, como mira, que... Hermano, aquí no vamos a hablar de efecto mariposa, ¿no? No vamos a hablar de cómo pusiste tu identidad en internet. No, pero no me vas a negar que eso fue principalmente... Eso fue principalmente lo que causó todo eso. Porque si hubieses mantenido tu identidad pues en el anonimato, nada de esto hubiera pasado. Todo esto del doomposting habría estado muerto desde hace... Hermano. Desde hace un montón, y mira. Pero eso es paja. ¿Dónde están los acosadores ultra obsesivos de Duke Walker? ¿Dónde están de los super... ¿Qué? El grupo dedicado a tal o X político que es figura pública. Mira, mira, yo, o sea, yo no estoy al tanto de derecho, esas cosas. Porque... A ver, espérame, déjame terminar. Mira, yo fui el que pidió primero solicitar hablar, así que tú déjame hablar. Esperen, esperen. ¿Entiendes? Espera. Yo quiero, quiero decir... Esperen, chicos, no se peleen uno a la vez. Bueno, yo quería agregar una cosa sobre eso. Sobre el doxeo de Dumentio, porque yo conozco a la persona que fue la que doxeó a su familia. Es un conocido que yo conozco. Esa persona hizo eso, el doxeo de la familia Dumentio, y lo publicó en el Doom Posting, sí. Pero en ese entonces, admins como Andrés Trollo intentaron borrarlo. Pero se armó un quilombo en el Doom Posting porque la gente quería publicar el doxeo. Se armó el quilombo entre los admins, se pelearon entre los admins, ahí se creó un nuevo posting que estaba dispuesto a apoyar doxeos y acosos, que fue el nuevo. Bueno, yo, mira, bueno, perdón. Mira, yo nunca he estado en ningún Doom posting, o sea, sí he visto varios posts y todo, pero yo no he entrado ahí, ni he entrado ahí para ver todo lo que hay ahí, nada más me enseñan uno que otro meme. Pero esto de los doxeos, pues sí me parece lo más bajo, realmente. Es que, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que son gente enferma, son gente enferma, así de simple. Sí, eso sí te lo puedo compartir. Yo realmente me da asco que se haya hecho eso, que se involucraran a terceros. De hecho, ni siquiera se debió doxear a nadie, porque, pues, ¿qué se gana? ¿Qué se gana con eso? Es que te cuento lo peor. Mira, te cuento lo peor. Cuando pasó eso del doxeo de la familia Dumentio en el Doom Posting, ya que había admins que estaban en contra del doxeo, los admins que sí apoyaban el doxeo fueron y doxearon a los admins que no estaban a favor del doxeo. Los doxearon y los acusaron de Duntars para joderlos. No, pues es que yo realmente no estoy al tanto porque, pues, mira, yo voy a admitir que yo era seguidor acá de Doom. Desde el 2016, desde lo de Team Loco, yo desde ahí le perdí el rastro, pero pues sí seguía una que otra reseña realmente, porque en ese tiempo pues varios compañeros también hablaban acá de él y todo, y pues yo decidí así seguirle, ya incluso cuando hizo la colaboración de Chucho. Bueno, lo que vengo a decir es que pues realmente... Todo eso se causó solo porque alguien opinó mal de X anime y todo, pero también no me van a negar que el empezar a meter lo de la política y todo eso, mira, yo no estoy en contra de que alguien hable mal de sus ideologías y todo eso, pero si uno va a hablar de las reseñas de X serie o X caricatura, que se enfoque en eso, porque... Meter la política en esas cosas, pues, me pareció lo más absurdo. Desde ese momento fue que, pues, sí le tuve cierta tirria, principalmente. Ya de ahí, pues, yo no estuve al tanto todo lo que pasó. Mira. ¿Puedo dar una cote, Jorge? ¿Puedo dar una cote? Mira, yo también me he visto los videos del Dumentio. Esa cosa, obviamente, vamos a aclarar una cosa. Fue el nazismo, loco. El nazismo, obviamente, nadie le gusta que esa ideología que pregona, obviamente, que hay una raza superior. Y que a la gente no le gusta que le llamen inferior, ¿no? Siempre nos gusta querer plantearnos de que la masa es la más poderosa, obviamente. Pero lo que trata de ser del nazismo en sí, fueron más que chistes en su reseña. Yo nunca he visto así como estar promocionando activamente, sino era como, hago el chiste de esta ideología. Bueno, no. Mira, ya voy a ir al grano. Sí, ya voy hablando porque ya hice mucho rodeo. Ya se me cayó la careta. No, mira, yo... Chicos, no insulten a Legochi. Mira, espérate. No, mi compa. Mira, nosotros somos los admins acá, yo y Pari, y somos neutrales. O sea, que acá haya un ambiente tranquilo, etcétera. Es bueno que sea un ambiente tranquilo. Hubo su caos y circo cuando entró el Jorge, pero este tipo muestra que es más civilizado que el Jorge. Así que sí, trátenlo bien. O sea, déjenlo hablar al ¿para al qué? ¿Para mira, que mira, mira, mira, mira. Sí, pero es que también es que no me gusta que estén redundando demasiado y repitan la misma estupidez porque bueno. Ahorita respondo yo. Un momento. Mira, dejen. Déjame decir una última cosa y ya me voy. Una pregunta, Dumentio. Mira, Dumentio, una pregunta. ¿Tú qué opinas de Skibidi Toilet y si eres Team Cameraman o Team Skibidi Toilet? Pendejo. O sea, una disculpa, pero sigamos con el tema. Es que no quiero que me corten el audio. Ah, qué mierda. Vale, o sea, no. Pero por si acaso. Pues nada, no he visto Skibidi Toilet. Así. Vete Marroquí. Vete, Marroquí. Team Cameraman. Ya vete, Marroquí. Igual el guarda se emputa porque es que yo lo insulto, pero güey, no repitan lo mismo, vayan al punto y no usen siempre el mismo copypaste de mierda de que yo no estoy a favor, nunca estuve ahí. Ya, cámbienlo un rato, güey. Directos, por favor, sí. Ya, bueno, que termine su punto, Legoshi. Dale, güey. Güey, Legoshi. Legoshi, puta madre, ya se fue. No, a lo mejor yo creo que ya no puede. Legoshi, acá te tengo una torta, revive, te tengo una tortita, revive. Perdón, es que estaba aquí en mute. Estaba aquí en mute y no me picó. Revivió con la torta. No, mira, ya, vale. voy a ir al grano. Está bien que quiera ahorita ya alejarse de todos esos temas y cosas así. Pues está bien, hasta. Puedo decir que a Jerry también pone de su parte, ya no hablando de él ni nada, uno que otro chiste y todo, pues está bien. Solo que pues como que lo que falta es que uno ya empiece a desligarse de esas cosas, de andar con gente que probablemente te vaya a meter en problemas, principalmente. O sea, ya se vio que pues Jerry tampoco es un santo y se juntó con gente buena. Pues, ya se supo la clase de gente con la que ha estado. Pero pues no me vas a mentir que tú, Dom, estuviste también cercano a gente como por ejemplo Esquizo, que fue una tontería que intentaras defenderlo cuando sabías realmente que lo que hizo estuvo mal. Pero pues no, ya él ya no está, ya... Solo voy a decir eso. Y no, tampoco voy a mencionar pues, a tu otro amigo, por respeto. Yo no busco así quemarlo a otro amigo, la verdad, que llegue a ese nivel de controversia, pero ya va. Sí, mira, está bien que ya vayas dejando poco a poco el tema y ya se nota que el Doom Posen pues ya está muriendo, ya nada más va buscando qué rascar y cosas así. Pero pues tú también pon de tu parte, ya no mencionándolos, ya no diciendo que mira, que yo siempre tuve la razón. Si tuviste la razón, pues ya no lo digas. Ya se evidenció sin tus palabras. Yo no estoy vanagloriándome de que tuve la razón. Yo creo que incluso estoy siendo muy humilde. Ahora que está saliendo la verdad, yo digo, bueno, hay que aclarar las cosas, porque luego estás, o sea, tú me dices eso, pero luego viene la otra gente a decirme, es que si puedes defenderte, defiéndete, ¿no? O sea, que incluso hasta me retan y así, pues no. Vale, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo, en primer lugar, ya respondiendo, ya, ajá. O sea, si puedo responder. Sí. En primer lugar, yo no creo que el Jerry esté poniendo de su parte, o al menos porque quiera, ¿no? A ver, qué casualidad que ahora está poniendo de su parte y no años que yo dejé esos temas que yo no estaba buscándole bardo a nadie, ¿no? Bueno. Ahí sí que el tipo seguía y hasta se metía con terceros que nunca le hicieron nada. Entonces, lo otro que yo iba a decir, porque sé mucho, o sea, he visto a varios con este patrón de decir, bueno, es que estuvo mal todo esto, pero tú también tienes que admitir, Doom, que tú, pues en parte lo causaste o la cagaste o que no sé qué. A ver. Yo a esto simplemente respondo, creo que tengo mi derecho a ser una figura pública, yo creo que cada ser humano tiene ese derecho, ¿no? Está en los derechos humanos, vaya, de que cada quien pueda tener su paz, su tranquilidad, Y digo yo, vale, sí, pudo haber sido un error, a lo mejor haber tocado temas del nazismo, lo que sea, pero no es algo que justifique lo que ocurrió. Porque hay personas que son abiertamente neonazis, que trabajan activamente para traer eso a una realidad, que son parte de partidos y todo, y no les pasa lo mismo. No reciben ese nivel de acoso, ¿no? Entonces, no vamos a tapar el pincel con un dedo. Simplemente, ok, se cometieron errores por parte de Dumentio, nada justifica lo que le hicieron o lo que le hicieron a sus allegados. Pues no. Sobre todo si solo se quedó en opiniones. Ajá. Eso era lo que yo quería responder. Ah, bueno. No, mira, yo pues no tengo ningún problema contigo, nada más, pues sí, llego a discrepar con algunas cosas, principalmente. Y bueno, ya el server, pues nada más voy a decir esto y realmente pues sí me van a lo mejor me van a putear y todo, pero pues como que se hizo mucho delito eso de que cuando hizo ese directo de que estuvo mostrando cosas y todo y que tú lo borraras, pues tú sabías que no había nada ahí, pues simplemente hubieras tomado tú también capturas de que no, mira, aquí no hay nada, eres un mentiroso, eres un pendejo, eres un tonto. Bueno, así para... Es que ya se habló, ¿no? Ya se habló sobre este sí, tema. Sí, ahora entiendo por qué cuando la gente habla por aquí no se le entiende lo, nada. Lo hice por nerviosismo, no sé por qué, y tal. Y no puedo escuchar, o sea, les juro, no sé qué pasa. La verdad, esta es la segunda vez que ya me pasa esto. Te escuchamos por un momento. Pero bueno, no importa, así que... Espera, que hable primero de un mentio. Sí, tú. La verdad, mucho drama, la verdad. No, yo nomás iba a concluir. Que empezó a hacer todo esto simplemente como que... ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué? O sea, no tienes razón, o sea, ¿por qué siempre termina siendo él? ¿Qué tiene? ¿Qué logró motivar a tanta gente a hacer todo lo que ha hecho contra él? Porque la verdad es que me parece increíble, loco, increíble. Respuesta, sí, porque el nazismo es muy fácil de atacar, es muy fácil de demonizar el nazismo, porque ya lo aclaremos. ¿Le gustaría pasar por lo mismo? ¿Cómo lo arreglarían contra eso? Porque mucha gente, que no solo le ha afectado a él, sino a amigos, conocidos, lo que sea, no han podido soportarlo y se tuvieron que ir. Bro, momento. Así que, sí, se entiende. Sí, tal vez lo que estoy diciendo no tenga sentido, porque parece que estoy hablando solo, pero... Bro, momento. Pero bueno, el punto es que... Quiero responder. Antes aclaro que gracias por la oportunidad de hablar, si es que se me escucha. Te escuchamos. Dije, bueno, vale. ¿Qué estás escuchando? Como que... No nos escucha, creo que no nos escucha. Al fin y al cabo... Déjalo, está haciendo su discurso. Tiene que terminar esto, o sea... Qué buen monólogo. Un posting como que no tiene razón de existir, o sea, no hay nada mejor que hacer, o sea... Sí, habrá que algún que otro meme gracioso y lo que sea, pero... Tiro facto. Pero ya cuántos años ya pasaron... Me llegó al alma. Años. Estoy llorando, güey. O sea, sí, imagínense. Igual, sí, estoy. Algunos que están 8 años dedicándose sí, a wey, esto, sí, incluso wey. Más. Porque sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto, que ya. Millares. Perdón. Y encima y todo el tema de los doxeos es increíble. Toda la razón. Eso quería comentar, la verdad. Dios se basó. Dios le quitó el sentido. Ay, bueno. No, para, estás tirando factores. Espérate. Mira, yo quiero responder lo que dijo Bro un momento. Un ratito. Pero ni te oye, güey. Ah, bueno. Mira, déjame responder lo que dijo Bro un momento. ¿Cómo uno reaccionaría si lo que le cayera a Dumentio le cayera a alguien más? Mira, a mí en el 2022 me cayó eso. ¿Saben qué pasó? Yo fui y me los hice mierda a todos ellos. Y mira, toda la Ken Pandilla está doxeada, su credibilidad está debajo de los suelos, la Nate Pandilla también acabó domada, toda la gente que vino a joder está hecha mierda. Yo digo que acá lo que pasa es que Dumentio es muy blando, o sea, no jode a los que lo joden, básicamente. Porque a mí me jodieron, ese fue el último error que cometieron. Mira, aceptan, doxeadísimo, nadie lo quiere. Ese tipo jodió a mis amigos, mira cómo está hecho mierda, sus grupos cerrados. O sea, simplemente es eso, Dumentio no. Dumentio no es un peleador, así es. yo pienso no, que yo soy, Dumentio yo voy a, no lo hace porque no quiere tener más problemas de los que ya tiene. En el sentido de que en un principio me valió verga y yo no me di, mejor dicho, no me di cuenta de lo mucho que ya había crecido posteriormente. Es que, porque mira, a mí el Doom Posting, a mí el Doom Posting me atacó en su época de oro. ¿Y qué pasó con toda la gente que me atacó? Ahora está hecha mierda. Fuera de internet, doxeados o con la credibilidad rota, hecha mierda. O sea, tú lo que debiste haber hecho es, en vez de ser alguien bueno que no hace nada, ir y joderlos. O sea, puta madre, si a ti en el 2023 te acusaban a ti de joderlos cuando no hacías nada, cuando éramos nosotros. Que los jodíamos porque ellos se metieron con nosotros en primer lugar. O sea, nadie mandó a esta gente de mierda a difamar a mis amigos con lo de la magia aria. Nadie los mandó a difamarme a mí. Ellos se buscaron sus propios enemigos. Sí, o sea, lamentablemente así funciona esta gente, que uno les dice, oye, vamos a dialogar o tal. O sea, uno realmente les da esa oportunidad. ¿Y qué es lo que piensan? Ah, Dumentio está mostrando debilidad, hay que chingarlo, ¿no? En vez de agarrar la onda, de decir, bueno, hay seres humanos aquí involucrados, reflexionar o lo que sea, lamentablemente el único idioma que ellos entienden es el miedo. Hasta que ya están jodidos es cuando dicen, ok, vamos a dejar de joder a Dumentio. Cuando la gente aquí no puede decir que yo no les di la oportunidad de hacer las paces. Es que acá está tu error. Tú pensabas que las cosas se solucionan con palabrerío. Yo intenté resolver con palabrerío, con Plutón y con la Ken Pandilla cuando difamaron a mis amigos con la magiaria. Con Zeppelin también. Todos se negaron a desmentirlo porque esa difamación jodía a alguien que querían joder. Así que hice, fui y me los hice mierda. Así de simple. Porque se metieron conmigo con mis amigos, pues los hago mierda. Así de simple. Si se meten contigo, destrúyelos. Para bueno. Así de simple. Te escuchamos, pero a esa turno. Para esa turno. La violencia es la solución. Porque mira, la regla es la siguiente. No, si alguien te jode, te lo jodes mil veces peor. Así de simple. ¿Ya puedo hablar? Bueno, para decirme. Sí, ya puedes hablar. Buen discurso, Guarachad. A ver qué dice el otro. Ay, mi madre. Igualmente yo pienso que la respuesta a esa pregunta de cómo, ¿qué pasaría si ustedes estuviesen en el lugar de Dumentio? Pues solo miren, o sea, el Ken, o sea, esta gente, 1% de lo que a mí me han hecho, ¿y cómo quedaron? Se chingaron. Qué buen bobo, tío. Nimo aguantando el 1% que le cayó a Dumentio. Qué buen bobo, tío. A toda esta gente a mí me da risa que es como, o sea, literalmente, o sea, una probadita así pequeñita de lo que me hicieron a mí. Y pues ahí los tienes ya delirando, no sé, o sea, desvariando mentalmente. Pues, yo quería hablar algo. ¿Te pueden dar la oportunidad de hablar a mí? Espérate. Okay. Quiero que hable la persona que dijo que el Legochi, porque primero quiero que él termine su punto. No, pues ya me perdí. No, mira, yo voy a ser así sincero, tampoco me cae bien, Dumentio, tampoco me cae bien. O sea, antes me gustaban sus reseñas y todo, pero pues no me caía bien por lo de la animación, pero ahora pues tomando pues esas posturas políticas, pues menos. Yo lo que digo es que pues también se hizo mucho de delito cuando algunas cosas eran más fáciles explicarlas, pero ya con eso de que no, que estuvo con el CP y todo eso. No, pues ahí sí puedo decir que pues, fueron acusaciones demasiado graves. O sea, pero tampoco voy a decir que se desmintió del todo. Hay unas que otras actitudes de él que pues no voy a decir, pero por esto ya él es esto, no. Solo pues como que se sospecha, pero pues no, yo ya no voy a ahondar en eso, solo son sospechas de que pues que también que ya pues deje de hablar de esos temas, ya no meterse en estas tonterías y todo eso, y aparte pues que ayer no está diciendo nada. No trates de decir, pero es que es porque se comprobó que yo tuve la razón. Nada más eso. No, pero sí fue por eso, lamentablemente. Ahora ese güey no está diciendo nada, pues ni modo, ahora se va a tener que aguantar. No, mira, yo no estoy del todo de acuerdo de que fue principalmente por eso, porque cuando dejó de hablar de ti fue cuando uno se revelaba eso del hilo. Él ya había dejado de hablar del tema y nada más como que medio mencionó cuando se hizo lo de la funa a su amiga, que pues tampoco voy a justificar eso, pues ella hizo una tontería y pues también debe pagar por lo que hizo. Pero pues no puedo decir que fue por eso. A lo mejor simplemente porque pues como ya son temas que ya se hablaron múltiples veces, como que ya cansa. Leoshi, te digo, sinceramente, Leoshi, está demasiado. Rápido. Te respondo rapidísimo. Mira, yo la verdad, aquí no me estoy vanagloriando de nada, de ja, tuve la razón, que no sé qué. Y que estaría en mi derecho, ¿saben? Yo creo que para este punto estaría en mi derecho. Pero a ver, aquí lo que es, se va a seguir clarificando lo que se tenga que clarificar. No es ninguna venganza contra el Jerry, simplemente trabajar para que mis seres queridos, mis cercanos, tengan paz. Así de simple. No es nada así de, para provocar al Jerry, que no sé, me vale verga su reacción, tanto que responda como no responda. Igual aquí se va a seguir clarificando lo que se tenga que clarificar. Porque te lo digo, Leoshi, está diciendo, fue por esto, o puede ser que haya sido por esto, o en verdad haya sido esto. Eso no es lo importante, es que se aclare ya. No tiene nada que ver, déjalo dar su parte. No es uno tiene la razón, otro no tiene la razón. Que esto vaya fluyendo hasta que se alcance una conclusión lógica. Bueno. Ahí sí puedo decirte que sí, que ya se vaya clarificando las cosas, ya sí se comprueba que todo fue una mentira, que ya, o que Jerry diga, no, ya me equivoqué, ya no voy a hablar de esto, tema muerto, ya, a hablar de otro, lore. Y de hecho, mira, acá el propio Dieter, que es amigo de Noé, ya le dijo que efectivamente se estrenó Noé ACP. Bueno. Yo quería aclarar algo con Guara, que ya se ha hablado antes, no siquiera me puedan dejar hablar. Ok, ¿de qué es el tema? Quiero que me expliques cómo es eso de que la Noi pandilla está domada porque te jodieron antes. Es la verdad, güey. ¿Dónde está lo domado? Es verdad, los domados. Ellos están ahí y... No, pues sí, su canal sigue ahí y su cuenta sigue ahí. Pero se cambió de identidad. Quiero que me expliques por qué hiciste el directo con Ruin Adversal sobre lo de Calciferi. Y te dolió lo que dije, güey. Pues bueno, que lo había doxiado. Y te dolió lo que dije, no. Dieter, no te reveles. Si te dolió lo que dije, ok. Se reveló. Tú respondes a Dieter. Antes de eso, yo veo que tocaron un punto muy importante, y aunque yo soy Dunter, tú se lo di al mismo Dumentio. Tu mayor error fue no solo no responder las cosas antes, sino no responderlas con contundencia. Si ahorita ven que tanta gente está desligando con del Doom Posting, es porque por un lado nosotros estamos pegando y por el otro lado el Doom está respondiendo como tiene que ser. Sí, principalmente. Sí, mira, igualmente me defiendo un poquito en este tema. O sea, es verdad que quizá y sí debía haber sido más contundente o, como dicen ustedes, atacar antes. Pero pues yo también estaba ocupado en mi proyecto, que era Nuestra Forma. Claro. Quería dar una imagen, entre comillas, más profesional, alejarme de bardos, tal y tal. Y que es algo que, a ver, que mis compañeros, mis seres cercanos también compartían y me decían, ¿no? Quizá ellos también no vieron que quizá iba a ser más beneficioso que, en efecto, ¿no? Que yo saliera y quizá me peleara un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, era también la mentalidad de la gente que yo tenía cercana, como de, pues no te metas en bardos, etcétera. Y eso igual fue un error. Principalmente. O sea, Disculpe, ahora se me permite hablar. Ya voy a decir una última cosa y ya me voy yo, porque pues yo acá tengo que cenar con la familia, realmente. No, solo voy a decir que pues que se haga responsable cada parte de sus errores y que ya el tema muera de una vez. Uh-huh. Eso es todo. Oigan, chicos, antes que nada voy a meter a una deidad muy buena al BC. Es Moisés, el creador del Doom Posting. Ah, por cierto, esa deidad. Voy a seguir leyendo yo. Bueno. ¿Me permites hablar a mí y decir unas cosas antes? Okay. Claro. Hola. Bueno, que me escuchan todos. ¿Quién eres? ¿Ah? Disculpen. Ay, chunga. Si me permiten hablar a mí. Habla. ¿Quién eres? Lo que quería decir era mi experiencia en todo esto del Doomverso. Yo en esto me considero un testigo que siempre he estado ahí, pero nunca he dicho nada. Principalmente actualmente cuando me metí a Twitter. Yo antes, digamos que me consideraba un odiador de Doom. Incluso estuve en el Doom Posting, pero no subía memes ni nada. Solo los veía, como les digo. Pero cuando me metí a Twitter y me hice cercano a sus conocidos, como que medio entendí que Doom no era tan cual como lo planteaban los Doom Poster. Entonces ahí poco a poco como que fui descubriendo la verdad y me puse en contra de los Doom Poster, porque sí, resultaron ser basura peor que Doom. Y eso que, bueno, Doom no lo considero ni un santo, ni, bueno, Doom se ha mandado sus cagadas, no, y no las vamos a mencionar porque ya todos las sabemos, ¿verdad? En fin, lo que quiero llegar es una cosa, porque bueno, Doom actualmente su reputación está más jodida cuando dijeron eso del CP, ya tú lo sabes. Es más, yo incluso lo intenté defender ahí. Yo fui testigo de ese momento cuando Doom posteó en Twitter la foto de ya saben qué, las niñas. Y bueno, quería saber si esa cosa se puede considerar CP siquiera, porque bueno, a Doom lo tiene más jodido principalmente con eso. Más allá del nazismo, porque bueno, ya saben cómo la gente tiene jodido uno con cualquier cosa relacionada al CP, ya se la saben. Así que aclárenme eso principalmente antes de terminar. ¿Si es CP o no es CP? Eso es lo que tú quieres saber. No solo eso. ¿Y lo otro? A ver, lo otro que quería aclarar es que, bueno, al volverme, digamos, al entender más que Doom no es tan mierda como lo pintaran, entendí que sí, el Doom Posting es una basura, sobre todo el puto de Putón y Clau, que bueno, le agarré bien rabia por meterse ese círculo, al igual que el Ken. Bueno, me alegro más que nada que jodieran a Putón, porque se notaba que era una huevona. Vale. En fin, mi punto es que, a ver, que sí, ojalá el Doom Posting se muera, porque coño, chingan y chingan al Doom. O sea, no deja morir el tema. O sea, está bien que Doom fuera en un principio un chiste, pero ya sabemos que estos desgraciados se pasaron con el doxeo. En fin, a lo que quiero llegar es que me aclaren principalmente porque actualmente Doom lo tienen peor con eso del CP. Esa es la aclaración principal. Joder. Sí, la Besaria quería hablar porque dijo que habló con un tipo que sabía, así que denle claro, a la Besaria. Que hable Besaria. Sí, mejor. Mientras habla ella, pues yo ya vengo, ¿no? Vale. Ya les había aclarado, o sea, para ser en México, eso es la ley mexicana, y ustedes pueden buscarla, pueden buscar el artículo del Código Penal Federal, y tienen que ser imágenes de menores sexualizados o lascivas, cosa que la imagen que publicó Domentio no lo es. He hablado con una amiga que es trabajadora social y otra amiga que estudió leyes, y ellas me dicen, es que no se puede considerar material pornográfico. Pero una pregunta, ¿esa es la interpretación de la ley? Si puede ser, ¿nos puede pasar una... un folleto donde se pueda leer eso. Estaría muy interesante. Ahí viene el código penal. Ahorita le toco escribir. Si lo puedes pasar, porque sería interesante saber. No sabemos si es por interpretación solamente, porque vino así el tebano a decir que su contexto histórico y todas esas mamadotas. Uh-huh. Así que no sabemos. Hay que leer eso. O sea, si tiene interesante, yo lo que digo, eso no se considera, CP, ¿no? Pero se consideraría algo, espérate, se consideraría algo como imprudencia o mal actuar, hacer eso, o sea, haber pasado eso en un moralmente, grupo. Moralmente, o... Claro. Sí, puede considerarse inmoral, ¿no? O cuestionable en el sentido de que tú lo puedes publicar con un fin y las demás personas en Twitter pueden utilizarlo de manera... mala. Entonces, o la aunque no sea un fin lascivo. Espérate. O sea, eso es algo importante. Que pasa mucho, por ejemplo, yo soy mamá, ¿no? Y tengo un hijo de 8 años. Entonces, yo sé que no es un delito publicar una foto de él. Pero lo que puede hacer alguna persona en internet con ella no es como mi responsabilidad. Mi responsabilidad es no. O sea, yo ya en estas fechas yo ya no puedo publicar fotos de mis hijos, de mi hijo pequeño, porque no sé con qué fines lo pueden tomar las personas. Pero la imagen no se le considera pornografía. Por ende, pasarlo, o sea, publicarlo en un grupo privado o en una red social, ¿es un delito y es penado, sí o no? Eso es lo que hay que clarificar. Obviamente se le... Sí, me he visto... Sí, claro. Sí. Quiero... No se te escucha. Ok, está bien. Perdón. Estaba ocupada. Mira, la imagen no es que considera CP. Fue algo que yo tuve una discusión con un Don Poster, creo que ahí está... los tweets que yo le decía, mira, el país publica esto, ¿tú le ves el contexto lascivo sexual? No, pero como lo publicó, ¿no? Ahí sí. O sea, todo es malo si lo hace Mementio. Además, en general, ¿de qué va el libro? De fitness, es de fitness, por lo que dijo Tébano y Comal del Norte, creo que así se llama, es de un libro. Entonces tú puedes agarrar la ley e interpretarla de la manera que tú quieras, y te favorezca, ¿no? O sea, y así es como hicieron Tébano, que Tébano creo que ni es mexicano. Eso no importa. O sea, él contó que el contexto histórico de ese material sacado es de, no sé si, de un libro, un folleto, básicamente no importa. El tema es que era algo así como una promoción a tu futura pareja en el Tercer Reich, algo así. Era algo así, perdón si no sé mucho de eso, pero... Por lo que yo leí sobre la revista, era de fitness y nudismo. Y era algo que en los años 40, por así decirlo, de esa época, quería normalizar. Que en España ahorita ya le llaman naturismo. Desconozco si esa revista se usó para otros fines. O sea, el fin de esa revista era fitness y nudismo. Si la revista se utilizó para otros fines que puso la gente que no fue el mismo fotógrafo o el mismo periodista que la hizo, eso no tiene que ver con el contexto, porque el contexto real de la revista era promover el nudismo, no promover las novias. ¿Qué quería decir el documento? Resumen los compósteres que eran alucinantes. Espérate, perdón. Yo quiero responder esto, ¿no? Eso de que, es que se usó para promocionar futuras novias o lo que sea. Aparte de, pues, bueno, no ser cierto. Aparte de no ser cierto. Eran para promocionar el naturismo, que es algo que, pues, el Tercer Reich aprobó y desaprobó dependiendo de la temporada, ¿no? Okay. Entonces, total. Eso aparte de no ser cierto, vamos a suponer que lo fuese, ¿no? Que sí, que en efecto ese era el objetivo. Yo creo que igualmente no cambia nada, porque al fin y al cabo no se hizo como pornografía, y el hecho de que, digamos, el autor tuviese una intención inmoral no quiere decir que yo comparta esa intención inmoral. O sea, yo puedo mostrar, digamos, fotos de genocidios históricos que se hicieron puedo mostrar fotos de Auschwitz o lo que sea, eso no significa que lo estoy apoyando, simplemente lo estoy exponiendo como algo histórico, como algo que pasó. Yo creo que incluso si ese fuese el caso, no cambia nada realmente. No importa la intención, no importa la intención del autor, importa la naturaleza del contenido. Eso es lo que básicamente también opino, porque, hombre, acusar de porque te están acusando de envases inmorales, obvio, de pedofilia, de que te gusten las niñas, cuando tu intención no era esa exactamente, no era de exponer, miren estas niñas, era sobre hablar sobre un tema. Hay que entender el contexto, hay que entender la situación, cosa que obviamente no se entiende cuando de lo que se agarraron fue que lo borraste rápidamente, ¿no? Como intentando ocultar eso, ¿no? Como diciendo, ah, es verdad. No, sí, y de hecho no, y de hecho no lo borré, y de hecho no lo borré, o sea... No lo borró. Que lo baneaste, perdón, que lo baneaste, perdón. No, es que ninguna, o sea, eso pasó desapercibido durante años, ¿no? Sí. El tema es que lo sacaron, ahí, sí. Yo lo archivé por en el caso de que, no sé, a ver, en el caso de que yo tuviera que presentarme ante una corte o lo que sea, es como, bueno, es evidencia y no quería cometer, digamos, el error con esto del server, ¿no? Uh-huh. Yo dije, bueno, al final y al cabo la evidencia me beneficia, pues no lo voy a borrar ni nada. Okay. Simplemente lo archivé y restringí el acceso, ya está. Sí, por ahí. También salió eso de la entrevista, ¿no? Que se editó una de las imágenes donde estaba también la segunda, ¿no? La segunda imagen fue editada, pero es en la misma situación, creo yo, en mi sincera opinión. Esto ya es una opinión y claramente, obviamente, eso se debería ver en un perito, pero no lo es, no lo considero en sí. ¿Qué quería decir Maxu? Shamu, perdón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que por esa razón yo defendí a Dune en ese momento, porque entendí la situación, pero no, es desgraciado, lo tildaron de ya saben qué, porque bueno, la tienen a ganar con él. Y por eso me puse en contra de ellos, aunque actualmente me puse en una posición neutral, porque bueno, en ese momento no tenía la información para defender. Porque bueno, Dune ya estaba arruinado en ese entonces, no lo podía defender con mis conocimientos, simplemente me quedé neutral. Y actualmente muchos piensan que Dune sigue siendo este pedo, por eso. Sí, se entiende. Ese es el tema, obviamente, justamente pobrecito, al haber tocado el tema del nazismo, al haber, pues, casi, no sé si promovido, bueno, tenía un canal, pero haber más que todo larpeado de ese tipo de temas fue lo que más le caló, porque tenemos obviamente a la ideología del nazismo puesto en lo más bajo posible, tenemos totalmente demonizado, se entiende, ¿no? Por todas las situaciones que se pasaron, por lo que cometieron las personas que pregonaban esa ideología, por lo que tiene sentido, por lo que se le da el discurso de odio, ¿no? El delito que tiene Dumentio, por así decirlo, es el discurso de odio. Puede ser que sea el único delito que se le podría condenar, que obviamente en México no puede. Así que en México no existe. Entonces no es delito. Entonces no es delito. No está tipificado en México, pues no es delito y se acabó. Así que en términos morales vos puedes decir, ah, qué mierda, Dumentio promovía estas ideologías malditas del diablo donde me dicen que yo soy inferior por ser marrón, ¿no? Ahí está. ¿Tú puedes opinar eso? En el momento en que yo discrimine, tipo, yo te negué un servicio por tu condición, raza o lo que sea, ahí sí, ¿no? Me puedes acusar de un delito, etcétera, pero pues bueno, acá en México decir Hitler tenía razón o lo que sea, eso pues no es ningún delito, es una opinión. Así igual puede ser Down y decir Mao Zedong tenía razón, Stalin tenía razón. Voy a mencionar algo, aunque no tiene tanto que ver con el tema. Yo tenía antes un canal y este tipo, el Time Watcher, me cambió por ti, Dumentio. O sea, me mandó la mierda por esto. Ahora Dumentio es mi peor favorito. Time Watcher, nunca te voy a perdonar esa mierda, boludo. Ya han pasado 11 años y nunca te voy a perdonar. ¿Cuánto, hermano, desde la época de Google Plus fue eso, Guara? ¿Cómo puedes seguir tanto lío? Me cambiaste por Dumentio. Yo era tu youtuber favorito, puta. Es que mira, yo te voy a clarificar. Dumentio hizo una reseña sobre Fate y yo odio con toda mi puta alma Fate. Entonces lo consideré que deidad jodió a Fate cuando estaba en su punto máximo de todos los putos fanboys de mierda. Entonces, no te ardas, Guara. O sea, yo solo comparto con Dumentio mi odio insaciable por Fate. Eso es todo. Estoy igual que vos. Yo también lo comparto, odio Fate. Que se joda, fe. Esa mierda no se sabe ni por dónde inicia. Que la chupe. Esa mierda solo vive el dinero de los hoteles. Y que gacho culero. Y mira, al final ganaste, güero, porque el Dumentio me tiene bloqueado. Tranquilo, hermano. Ay. Por cierto, Dumentio, desbloqueame de mi multi. Desbloqueame, cabrón. A ver, se lo quito ya. Han pasado 84 años. Y lo pude lograr. De mí han pasado año y medio y me tiene bloqueado. Igual, si alguien me tengo bloqueado, pues te lo quito. A ver, una cosa, yo puedo hablar. No, te mando cuál es. A ver, ahora que hable el marroquí, el moro este. Cállate, puta. ¿Por qué me ignoraste otro stream? Mira, un momento, yo te quería hacer dos preguntas que, bueno, tienen mucho que ver con el tema, pero mira. Y no son de escribir historia, tranquilo. Mira, primero. ¿Cómo es esa mierda de que supuestamente un tal Joaquín Rousseau te radicalizó o algo así? ¿O si hubo personas que te radicalizaron o solo fue espontáneo? En el nazismo. Mira, eso va de la mano con lo que dicen de Sparkman 64. Porque Joaquín Rousseau era, o es, yo no sé, el amigo de Spark, ¿no? El amigo inseparable. Yo tenía ahí un grupo de chat con ellos, con el Spark y con el Joaquín. Y bueno, el Joaquín era mucho larpear, así era neonazi marrón, honestamente, ¿no? Como vos. Pero el Sparkman no. Ojo. El Sparkman era un libertario. Uh-huh. No, mira, es que y yo... No, al final, por haber un podcast entre Joaquín, tú y Sparkman, y como que se supone que desde ahí ya... Sí, pero déjame explicarme, ¿no? Déjame explicarme. Okay. Yo aclaro esto no por defender a Spark, la verdad me vale verga, pero bueno, las cosas como son, el tipo era un libertario, el otro sí tenía como que sus tendencias neonazis o lo que sea, pero en cualquier caso, yo pues mi acercamiento a esas ideologías, lo que sea, pues fue algo independiente, ¿no? Fue algo yo topándome con cosas, con usuarios más que nada anglosajones, ¿no? De la anglosfera. Y no, nada que ver, es simplemente eso, o sea, es aclararlo, es todo. Vale. Eso es lo que más me da risa de la demonización. En algunos momentos te pueden pintar como el mayor pendejo influenciable y después te ponen como el criminal más grande que hay. Eso es lo mejor. Una cosa, me parece que los anglosajones creo que eran dos, uno que tenía un blog y un canal YouTube, pero bueno, ni idea. Me sonó de algo. No era el griego, ¿cómo era? ¿Te animas? No, nada que ver, de hecho. Para el tiempo en que yo... O sea, ¿tú te sigues llevando con Data Anime Snow, Dumentio? ¿O ya qué? No me llevo con él, pero no porque no quiera, sino porque él perdió su cuenta de Discord y pues simplemente no se la volvió a pedir, ¿no? Es todo. Vale, y la segunda pregunta. Entonces, si ¿sí eres del cameraman team... No, mentira. Ay, Dios mío. Jodido moro. No te estoy acusando de pedófilo ni nada, pero una cosa. ¿Por qué de ese libro de nudismo tenías justamente descargada la foto de una niña? O sea, se me hace bien raro esa cosa. Es que nunca lo descargué, huevón. Copiar, pegar en Discord, es todo. Ya, puta, pero ¿por qué tenías justamente esa... ¿Por qué justamente tenías que enseñar la foto más funable de la historia? O sea, seguramente una puta espalda en la foto. Ya sabemos que te las jalas con niñas, ay, tranquilo ya, güey. No, pero no digas en público. El pendejo. Ni siquiera mostrar los genitales, pendejo. Ya, pero porque justamente es... ya, ya vienen los, las perras Duntars a chupar la polla al Dumentio, loco. Sí, güey. Algún problema. Ay, Dios mío. Maldito turco, tú no deberías maldita, opinar, marroquí. Maldita puta. No, le voy a decir a Dita, le voy a decir a Dita, mira, le voy a decir a Dita que está haciendo. Saquen al moro, saquen al moro, saquen al moro. Asam yamdan salam. Salam alaikum salam. Allahu Akbar. Al-Akbar. Oye, Ike, una cosita. Skibidi Toilet. Tu turno. Guara me cojo. Oye, te Skibidi. Pasado. Bueno, oye, mi Skibidi, estás muy toilet. Guara me cojo. Otra cosa, una última cosa. ¿Qué pasó con el vídeo este de la raza? Dios mío, ¿cómo habla el Ike? Habla el Ike. Cállate, puta. Mínimo no me hablo como retrasado mental con Down como tú. Ed nunca terminó el guión. Ed nunca terminó el guión. O sea, no es mi culpa. Me lavo las manos. Ed nunca terminó el guión. De hecho, mira, mira, mira. De hecho, sí lo terminó, pero 3 años después y es una mierda. Ah, pero no, ah, ¿cómo que es una mierda? Pero no era, si yo confiaba en él. Pero no era un tal DM. Porque, a ver, este contexto, ¿no? Aquí el Guara también. No sé si te hablas con el Ed. Sí, lo conozco. ¿No? Es amigo de un amigo mío. Y sí, le conozco a Led. El tipo no termina su guión por una fuente de Brasil. Bueno, 3 años después, finalmente la terminó, pero es una mierda, güey. Qué suerte que nunca salió. O sea, la fuente. No, el guión es una mierda. Ah, qué pues decepción, ¿no? Decepción. O sea, se supone que en ese video yo me iba a encargar de lo histórico. Pues que era muy fácil, ¿no? Simplemente era mencionar estas clasificaciones previas al racismo científico que estaban en Egipto, que estaban en Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego Ed se iba a encargar de explicar lo científico, ¿no? Lo de los genes y todo esto, porque pues no es mi campo y siempre lo he aceptado. Uh-huh. Y una última cosa, Duny, ya me voy. Una última cosa. Te vas diciendo última cosa, tres horas. Sí, ahora, cállate, puto envidioso. Cállate. Tú condenas al general Figueroa. ¿Y quién coño es ese? Tú, tío, mira, por favor. Condeno con todos los dientes que tengo en la boca al maldito Estado de Israel. Ya, baby, la lucha se... Dios mío. Viva Palestina, viva Palestina en los derechos trans. Ahí está. Ay, mi madre, loco. No, hermano, igual Palestina que o sea. Por culpa de eso murió Chávez, no digas eso del Estado de Israel. A ver, eso es lo jodido de la guerra, boludo. Uno está bombardeando niños y otro usa niños como escudo humano. ¿No? Hay que comerse la cabeza. Y lo malo. ¿Ven? O sea, esa es la razón de por qué ni israelíes ni palestinos, esos tierras cristianas. ¿Sí? Se acabó. Mío. Tú. Ay, okay. Mi madre. Bueno, ahora que hable el Roy, que estuve esperando todo este tiempo para hablar. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. De hecho, yo de chiquito veía el perezoso Doom, pero yo no sabía que literalmente eras Doom, lo mismo. Pero, y solo tengo una pregunta, o sea, yo no estoy metido en nada de esto porque no soy tan crónico online. Pero yo lo que quería saber, ¿tú no has tenido alguna experiencia donde saliste afuera y literalmente alguien, personas señalándote o algo así? O porque... Ah, el Doom. Me señalaron con el dedo y dijeron el Doom. El amo Doom. No, o sea, bueno, así de señalar. O no señalar, pero como que tú literalmente notabas que estaban mirándote. No así. Me han reconocido, bueno, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, pero ha sido más que nada de, ah, ¿de verdad eres el Doom? Que no sé qué. Pues sí lo soy, no sé qué, que este... Y nada, ¿no? Nerviosismo. Nerviosismo yo creo que por parte de ambos y que no sé qué, pues nos vemos luego. Y bueno, entre comillas luego, ¿no? Pero pues es todo. Es todo, o sea, tampoco así de como que me señalen o que hablen a la distancia o me griten, ¿no? Pues no, la verdad no. Fíjate, hasta eso, al menos en persona no he tenido... experiencias negativas, ¿no? Por decirlo así. Esa era toda mi pregunta realmente. Así que, sí. Güey, Güey, voy a meter a este tipo porque su nombre me da muchísima risa. O sea, se llama Dumentian 1488. ¿Qué caraco es esta mierda? Ah, qué nombre chat, qué nombre chat. Seguro es el Tinder. Lo voy a meter. Yo le quiero mandar un mandar un saludo al Daredevil Tanadiz al CPS. Yo quiero hacerle una pregunta al Dumentio. Le mando un saludo al general Figueroa, alias el pájaro directo, el pájaro juega. Claro. Le mando un saludo a la saludos a lo que me pidas. Dale. ¿A quién, perdón? Saludo al general Figueroa, alias el pájaro juega. Ah, pues un saludo al pájaro juega, alias el general Figueroa. Gracias. Ay, mi madre, loco. ¿Cómo he llevado al general Figueroa a esto, loco? Ay, Dios mío, perdóname, Figueroa, perdóname, tío. Te vas a joder, tengo hacho, te van a violar. Ay, mi madre, el general Figueroa. Hoy amo Dune. Ya, pajín. Amo Ario. Igual es interesante que la gente pregunte esas weas de que te has reconocido en la calle, gente. Estamos en Latam, aquí los lolcos y los lolcoverses no son, por así decirlo, tan interesantes como lo son en Gringolandia. Allá hasta hacían, bueno, ni siquiera en Gringolandia, por ejemplo. Cuando se filtró la dirección, por ejemplo, de este pendejo de Argentina, del Yuri 3P, hicieron concursos para mandarle caravanas de prostitutas y repartidores a su casa. ¿Eso cuándo han visto que se lo hagan al Doom? Nunca. Y no es que yo quiera que se lo hagan, porque coño, se va a dar un agasajo. Digo, está mal. Y también le pasó a MP3, de hecho, una travesti le pegó en la calle. Sí. Estuvo épico. Padre de Dios. Y estaba enfrente de la policía y ya me petra que estaba jugando por ayuda y la policía no le hacía nada. La neta, que no. Es que la policía miró así al trabuco o a la gorda mórbida y dijo, ¿a quién mato? ¿A quién le doy? ¿A quién paralizo? ¿A quién mato? El travesti tiene poder debido a las hormonas, pero la gorda realmente lo va a dar. Igualmente el tiempo para hacerme ese tipo de bromas pues ya pasó. A ver, a mí eso de enviarme, no sé, trabucos a la casa o lo que sea, es como pues ya no se puede, yo vivo en conjunto, ¿no? Porque supiste en mi dirección, es como es algo que no va a pasar. Oye, pero ¿te diste un festín con Dio? Coño. Yo no quiero hacer nada, pero oveja le dio a Dios 100%. No pasa nada, Dun, que tú tienes mi dirección. Que te manden un travesti lindo ahí, envíamelo de vuelta a mí, por favor. Muy bien. Dementio. Muy bien. Y es verdad que lo que dicen en YouTube, muchos youtubers que se la pasan jodiendo con eso, de que como te estaban persiguiendo, tú te la pasas cambiando de lugar a lugar, de Lario Cueva, como ellos le llaman. Porque te perseguían y qué tal. Ah, pero también me estoy muriendo de hambre, ¿no? Es como me estoy muriendo de hambre, estoy mudando, pagando mudanza, pagando depósito, o sea... Es millonario y pobre a la vez. Es lo que te dijo, la demonización hace todo, eres un pendejo influenciable a veces o un jodido terrorista. Eso es lo más gracioso. Eso es lo más gracioso. Es un pendejo, pero luego comanda todos los alucines y tiene 20.000 brazos armados que no sé qué cuánto. Sí, sí. Tiene como Guara, como el DFG, loco, tiene 20.000 ojos en Discord. Claro. Yo sí me fui de Ciudad de México porque, en primer lugar, como que, bueno, yo no tenía asunto ahí. No, honestamente, no es por ofender, pero no me gusta la ciudad. No me gusta el ambiente, ¿no? O sea, no soporto lo del aire, ¿no? Y pues, más que nada, aparte me empujó el hecho de que se mudaron nuevos vecinos, eran muy escandalosos, ¿no? Eran de poner música muy fuerte y como, ya, vámonos de aquí, ¿no? O sea, es lo que me empujó así rápido, decir, ya, va. O sea, había un Kimali. De una vez aprovechamos y nos vamos de este estado, ¿no? Ya vamos para otro estado mejor. Oye, Dun. Oye, otra pregunta, si es verdad, o sea, porque también joden con eso de que ovejas inmigrantes ilegales en México y que tú lo tienes secuestrado y qué tal, porque salen con esa paja todo el cuerpo. No, pues él se puede ir cuando quiera, eso supongo yo. O sea, no es ciudadano, pero es residente. Y tipo, yo igualmente me sorprende Porque yo he aclarado antes, el estatus de ilegal no existe en México, ¿no? O sea, tú puedes venir acá en, digamos, si tú en México cruzas la frontera de manera ilícita, o sea, te saltas ahí una barda, lo que sea, pues claro, te deportan, ¿no? Se deportan, pero como tal no existe así, digamos, decir, inmigrante ilegal. O sea, es como esa frase soya que dicen mucho los pro-haitianos de un mexicano es quien nace de donde se ve la chingada, algo así. Literal, es un pendejado. De hecho, por, mira, por yo eso... Yo puedo decir eso de lo de Doom, de lo de oveja más bien. Este, al ser centroamericano y entrar legalmente al país, el consulado mexicano les otorga como un permiso para arreglar su situación migratoria, ya sea como turistas, como trabajadores, si quieren arreglar la residencia. Si él es residente, es porque tuvo que renovar cada cierto tiempo su FM2, creo que es la FM2. Entonces, eso de que digan que es ilegal, honestamente, no existe, o sea... Es que esa es otra cosa que a mí me... Es que mira, Bethany, esa es otra cosa que a mí me da risa de todos estos retrasados gordos leyes. O sea, gente, vivimos en Latam, incluso hasta el mismo país, en República Dominicana, si tú llegas en un avión y te quedas aquí, no te pueden deportar. Legalmente no hay leyes. Exacto, exacto. Es que, de hecho, en la mayoría de países es así. Ajá. Es como, tú llegas en un avión, pues lo único es de que pues el estado de ese país no te va a ayudar, no te van a dar empleo, no te van a dar aquí nada. Aquí en México, al contrario. Tampoco. Al contrario, por ejemplo, si Oveja demuestra el hecho de dedicarte a algo artístico o algo que apoye al país, a su cultura, le puede dar beneficios al momento de arreglar papeles. Y eso te lo digo por experiencia propia, porque el papá de mi hijo es de El Salvador. Entonces, se me hace bien tonto que digan, es que es ilegal. En México no existe los ilegales como tal, porque recuerden que hay un Tratado de las Américas. Y no, es bien absurdo. Y si no, dile que yo le doy papeles, no hay problema. Además, en mi país, Venezuela, no deportan a Colombia. Todo esto que estás aclarando, pues yo lo sé, o sea, llevo aquí 7 años, eso obviamente tuvimos tiempo para informarnos, ¿no? Es sencillo, o sea, como tal, es como dijo Valmayor, tú puedes ir a cualquier país, llegas en un avión y dale, en ese país pues no te van a ayudar, no te van a dar empleo, no eres ciudadano, obviamente, pero tampoco te van a deportar tal cual. Muy pocos países van a hacer eso. Quizás un país como Japón, que es más estricto, ¿no? Sí te va a deportar, pero en casi cualquier parte del mundo no lo van a hacer. Ahí ya va a ser la cuestión de, bueno, ¿cómo le vas a hacer, güey? ¿Cómo le vas a hacer para sobrevivir o lo que sea? Pues ese ya es tu asunto, ¿no? Es que mira, por eso yo siempre prefiero no... Mira, antes de eso, yo por eso siempre prefiero enfocarme un poco más en cosas a nivel de calle, no tanto en legalidad, porque admitámoslo, hay muchas cosas que en un país son ilegales, en otras no, en otras son inmorales, en otras no. Dime tú cómo se maneja en tu país, cómo se maneja en el mío, ya decidimos si aplica o no, pendejazo. ¿Cómo desearía? ¿Cómo desearía expulsar a todos los brasileños de Paraguay? ¿Cómo desearía? Deseo. ¿Cómo sería expulsar a todos los colombianos de Venezuela? Literal, es lo que yo me pregunto. Hablando de esa... Espera, Pali. Es que hay gente alzando la mano y no se ha permitido hablar. A ver, Blitz, comienza lo que ibas a decir. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola. Yes. Perfecto. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo quería hacer una pregunta, no solo tanto a Doom, sino para el resto de los que está también hablando, porque... A ver, sería ya un poco irrelevante, viste, muy redundante decir, mirá, Doom, hiciste todo esto, y vos desataste el efecto mariposa. Hay una cosa que es bien jodida que yo he notado. Doom, ¿vos qué opinás de lo que es la comunidad de drama, salseo, como se quiera llamar, pero de la comunidad latinoamericana? Porque si a mí me piden una opinión, yo he visto que se maneja de forma... horrenda, sinceramente. He visto que youtubers muy, muy, en Latinoamérica, obviamente, muy con muchos suscriptores, actuando como si fuesen de un póster, diciendo, mira, veo que dicen esto de Doom, lo voy a creer. En ningún momento se cuestionan, o incluso, no sé, levantan un poco la ceja, decir, mira, y lo esparcen, que es peor. Pero podría pensar un poco, bueno, a ver, debo cuestionar, por lo menos, qué se está diciendo acá. No sé qué opinan ustedes. Es que es muy crítico, tóxico. Que lo perdió todo. Es muy tóxico el ambiente. Yo opino que... Yo pienso que hay que matar esa comunidad, ¿no? O sea, hay que poner nuestra parte, porque es que, a ver, tipo, en inglés también está fatal, la verdad, ¿no? Sí, sí. Pero yo siento que en Latinoamérica como que es un poco peor por el hecho de que quieren forzar su mierda. Al menos, por ejemplo, en la anglosfera cuando te dicen un lolcow, como que pues verdaderamente, ¿no? Es un tipo que está desequilibrado mental o lo que sea. En Latinoamérica, todos, o sea, cualquiera es un pinche lolcow, ¿no? Espera, cualquiera es como que Dross es un que disque Dross, que disque Dallas, ¿no? Es como que yo digo, bueno, ya cualquiera es un lolcow. Y lo peor de todo es que, digamos, en un ambiente anglosajón, siento que pues los anglos no lo apoyarían porque no se lo creerían. Claro. Pero acá como que la gente es más crédula o es más dada al chisme. No lo sé, la verdad, no voy a especular qué es realmente. Claro, claro. Pero es eso, de que, digamos, acá en Latinoamérica tienen que buscar, no necesitan buscar tanta justificación para joder como lo hacen en inglés. Claro, claro, y yo quiero agregar algo. De hecho, hasta te voy a corregir, incluso lo que sería la comunidad de salseo, de drama en inglés, es mil veces mejor, aún con su problema. Obviamente no la estoy defendiendo, no estoy diciendo mejor. Porque, a ver, incluso, por ponerte un ejemplo, del tipo más paupérrimo acá, el Keemstar, incluso hasta el mismísimo Keemstar se dignaba a invitar en su drama alert, se dignaba a invitar al funado. A vos, por ejemplo, nunca te invitaron para el podcast de este de la peor generación, con Darkrai y todo eso, para al menos decir, bueno, quisiera escuchar tu versión, por lo menos. Y me parece... Como te digo, no, y tengo evidencia de que esos güeyes específicamente, uno de sus contactos les dijo, no, no lo invites, no les des cierto, espacio. Lo había visto yo. No, es jodidísimo. Por ejemplo... Yo te lo había contado incluso en un comentario, obviamente, de Twitter. Por ejemplo, yo vi al mismo Juan Leo, por ejemplo, decir que... Oh, che, ¿vos qué opinas de lo de Fantagoria? ¿Vos crees que se pasaron un poco? Y él mismo dijo... No, no, no, ella se lo merece por haber venido de esta manera. Así que sí, se lo recontramerece que la hayan doxeado, le han hecho eso. Y digo yo, esta es la comunidad. Pues recordatorio que ese tipo decía que el Jerry era un héroe. Sí, sí. No, y... Te quiero agregar algo. Yo lo digo, es uno de los males ejemplos. Por ejemplo, él estaba reaccionando a un video, no sé si era el video de Grandmaster, porque era un video loquendo, sobre Dumentio. Y en un momento, el video dice, mira, en un momento el Dumposting se debatió si el doxeo a un familiar X de Dumentio estuvo bien o mal. Pero, a la hora. Claro, claro, pero... Grandmaster es una mierda, sí, por si acaso. Sí, pero para que veas nada más. El video dice... Déjenlo hablar. Pero al final se debatió, pero se dice que no importaba porque Doom se llevaba mal con ese familiar. Yo vi que el mismo Jolio presionó ese video y no dijo absolutamente nada. Incluso si uno dice, me cae mal Dumentio, pero ese es un punto de mierda. Entonces yo puedo ser, no sé, al hermano de este, al padre de este, solo porque se llevan mal, ¿no? Eso es un mal punto. Y no dijo absolutamente mira, nada. Mira. Es una forma, quiere justificarlo el cabrón, claro, quiere justificarlo. O sea, aparte de ser mentira de que yo tuviera mala relación con ese familiar, y no lo justifica, ¿no? O sea, que con más razón, ¿no? Es como, ¿por qué lo estás jodiendo si de por sí ni siquiera se lleva bien? Mira, voy a agregar una cosa. Mira, yo, por ejemplo, doxé a Plutonic, ¿no? Pero aunque tengamos las informaciones de sus familiares, nunca publicamos, nunca doxeamos a sus familiares, porque sus familiares no tienen la culpa. O sea, esta gente que apoya doxear familiares está mal de la cabeza. No, y mira, para complementar lo que decían, es que si el Lolcoverse, por así decirlo, tan forzado, cierra eso. Pasado. Coño. Muteate, mira, pendejo, mira, para complementar eso de que, por ejemplo, si se dan cuenta, el Lolcoverse es algo demasiado forzado, porque aquí todo el mundo está siempre consciente de que está en una pinche telenovela turca. O sea, aquí no puede pasar algo como Christian porque todo es súper forzadísimo. Mire, por un lado, pueden decirme lo que quieran, pero yo y Nifty en los Nifty Show dejábamos entrar a gente que incluso entraba a insultarnos simplemente para que dieran su punto de vista. Aquí no pueden ni dejar entrar a Dumentio porque simplemente quieren que sea siempre pegar, pero nunca recibir. Son convenencieros hablando poder. El amuario. De una manera, amenazar, decir, no, estás blanqueando a Dumentio, no deberías darle un espacio, ¿no? Es que es peligroso. De hecho, Blizz, Blizz, mira, en la comunidad angloparlante hasta se condena a los aloggers, a diferencia de acá, que literalmente se llevaron a glorificar a los putos Doompusters, o sea. Sí, sí, mira, yo... Es que, ajá, mínimo en la anglosfera se... A todos estos grifters, pues se les ve de mala manera, ¿no? No se les glorifica como héroes, como dijo Jundleo. Mira, por sí, pues sí, es este. Sí, era eso. No, claro. Yo quería, como te digo, yo quería. ¿Se escucha, perdón? Sí, sí, sí. No, por ejemplo, yo veía a Turquitón, por ejemplo, y en un momento se cancela a un youtuber, a un grupo youtuber que se llama Super Mega. Y en un momento la tipa le decía, es que esto, que lo otro, que lo otro. Entonces el tipo, cuando reaccionaba al video de un tipo que quiso también meter tierra al tipo Jerry, él decía, pero espera, ¿cómo vas a cancelar a esta persona por lo que dijo en privado sobre un amigo muerto? Si es su amigo. O sea, digo yo, ¿cómo puede ser que no exista tal cosa, o sea, de pensamiento? O sea, decir, bueno, que se cuestionen en Latinoamérica. Como decir, a ver, hermano, o sea, yo qué voy a criticar esto si a mí no me incumbe. Si el Doom se lleva mal con un familiar, pasemos a otra cosa. O sea, y no, le siguen. Y digo, qué comunidad de mierda, sinceramente. Es que hacen lo que atrae vistas, lo que les vaya a dar dinero, ¿no? No tienen valores, así de simple. No tienen valores, y lo digo así directamente, ¿no? Si alguien de ellos tiene un problema, pues me puede confrontar. Pero pues eso es lo que yo creo firmemente. Claro. Y aparte, como dices tú, a mí no se me da un espacio. A mí se me hace gracioso cómo, pues, por ejemplo, tienen ese discurso de Dumentio es un lolca, o nos reímos de él, ¿no? O sea, hacemos esto porque nos da risa, pero al mismo tiempo es como, no, no le des espacio porque es peligroso, ¿no? Es como, no lo entiendo, o sea, si doy risa, ¿por qué no me das el espacio para reírte de mí? Literal. Para seguir burlándote, ¿no? ¿Por qué es peligroso entonces? Sí, sí. Y eso es incoherente, ellos saben, es incoherente, y ellos saben que están siendo malintencionados, no, saben que lo que lo están haciendo, lo están haciendo por hijos de puta, y ya está. Y doy otro punto, cuando una persona lo intentó como fantagoria, ni aunque fuera mujer, ni aunque fue con todos los buenos tonos, ni aunque haya sido la literal fantagoria, la persona más wholesome que haya visto en el puto internet, se le cayeron wey, como espuma. Wey, tengo hecho. Una cosa. Espera, tengo hecho. Peor. Mira, hace poco, en el disco de un posting wholesome, acosaron a un niño de creo que 13 años, nomás por fundar bachatota. Es verdad. Me lo dijiste, y me lo comentaste. No, pero que... el Alan me lo comentaste. El Alan sí es menor, pero tampoco tanto. Igual, sigue siendo menor, sigue estando mal. Mira, o sea, en el Doom posting del puto, la mierda de Alan, el puto Matrush que estaba activo y llegó a ver esas mierdas que, o sea, decían doxen al Alan por ser Doomtar, jódalo al Alan. Y el puto Matrushka no hacía ni mierda, o sea... No que iba a hacer algo, que iba a hacer walls, lo peor, puto lo, de un post. Lo peor es que Alan ni era Doomtar, es un tipo que insultaba a Dumentio. Lo único que hizo fue funar a Bacha. Fíjate que lo que más da asco de esta gente es que se quieren dar una imagen que ni siquiera ellos mismos se creen, porque dicen, yo voy al gimnasio, soy exitoso, y es como, bro, estás en internet y en Discord. Nadie que esté, yo que sé, más de 2 horas consecutivas en un BC de Discord puede ser exitoso en la vida. No mames. Que deje de proyectar. Ya, pero yo no lo niego, pendejo, cállate. Es que como son personas peores que el Doom, pues... Intenta atacarlo de una forma de su frágil autoestima. De hecho, hablando de haters del Doom, a mí me agradece que hay un tipo que se volvió hater del Doom que se llama Daredevil Te Analiza, porque ese güey una vez había distribuido CP con fines informativos y se ardió de que, según dicen, que están blanqueando al Doomentio en estos space, una mamada así, y literalmente lo odia a muerte. El mismo admitió todo lo que hizo, pero todavía sigue odiando a Dumentio porque según lo blanquean, una mierda así. Ese es el error principal de la comunidad de críticos de Latinoamérica, o en español. Yo diría que en español entero, porque parece que es algo hispano, parece que es algo inherentemente a nuestro gen. Pero es esa forma de ponerse en un pedestal moral alto ante el que tú estás criticando. Eso es lo que yo siempre he sentido, y cada vez que se sale una cagada de estos críticos, quedan sumamente peor, porque ellos se pusieron en una escalera moral alta, y cuando se les saca su mierda, es mucho más bajo la caída, como lo que pasó con este argentino, no sé cómo se llamaba él. La galera, con lo que pasó con el negro, ¿cómo era? Odio tu post. Pero bueno, toda esta gente. Es que es una comunidad cancerígena. Pero bueno, ya ahora cederle el habla a Moisés, que estuve esperando mucho tiempo. Moisés, el creador del Doomposting, Okay. Preséntate. Moisés, chal. Moisés, di algo. Se fue, apenas le dije que hablara. Moisés. Seguro se fue a hacer ejercicio, boludo. Bueno. Jugar, lo dejas hablar por 20 horas después. Ok, bueno, ahora va. Ahora va Dumentian Rapis. Yo estuve también esperando. Pues yo qué. No, o sea. No, tú. No, tú. Dumentian Rapis. Se llama así, Dumentian Rapis 1488. Qué nombre jodedor. Ya no te necesitamos, Dum, tenemos el reemplazo. A ver, Dumentian Rapis, habla. ¿Me escuchas? Me reemplazaron por me reemplazaron por Kuni Rey. Ok. Habla, jodedor, ¿no? Vale, ¿se me escucha? Sí. Sí, ¿no ves? Sí. Ya. Buenas noches, Dumentio. Yo quería pedirte consejo. Yo vine acá por tu sabiduría, digamos, ¿no? Vale, entonces, sobre esto del internet que tú, creo que todo este podcast habla, ¿no? De la experiencia que tuviste acá. Quería preguntarte, ¿no? Porque sabes que en las últimas corrientes, ¿no? En el sentido artístico, sí o sí, tienes que demostrar cierto índice, inclinación política, digamos, ¿no? Para ser aceptado. Creo que esto ya no es secreto para nadie, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿no? En caso de que yo, por ejemplo, no sigo este tipo de corrientes, ¿no? Odio a nadie o no diría que tipo yo odio a alguien por su ideología, pero digamos estas cosas como la teoría transgénero y tal, pues claramente yo no estoy de acuerdo con esas, ¿no? Aunque yo respeto a cada persona. La cosa es que yo, queriendo ser artista, yo sí o sí tendré que llegar a estos temas, sí o sí. Sobre todo porque hoy en día, para ser influencial, digamos, tendrías que hacer streams, tipo, hablar con tu gente y demás. Y algún día van a entrar a colación esos y otros temas. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a este tipo de personas, digamos, ¿no? Que tienen otras ideologías políticas, pero que igualmente quieren ser artistas sin querer, digamos, ser activistas políticos, ¿no? Porque me di cuenta que mientras más lo escondas, ¿no? Cuando estas cosas salgan a la luz, más fuerte te va a caer la bomba, ¿no? Y si lo presentas desde el inicio, entonces no vas a crecer tanto. Bueno, igualmente te va a caer la de Dios, tarde o temprano. Sobre todo mientras más, digamos, más de derechas, ¿no? Y me refiero a no derechas, estas normies, ¿no? En las que, tipo, solo son como izquierdas, pero claro, hasta como que entiendo. no quiero y tal. Sí, se entendió. Bueno, se trata de esto, ¿qué recomendarías a un artista así? Mira, muy sencillo. Ahorita la tendencia, digamos, en ese ámbito son dos, ¿no? Que es mostrar que eres de izquierda, obviamente, o mostrar que eres apolítico. Yo creo que igualmente se respeta mucho cuando un artista decide alejarse de los temas políticos. Es algo que no se ve mal, ¿no? Que es aceptado, etcétera. Entonces, yo te recomendaría, en primer lugar, que seas amable con tus superiores, en el caso de que tengas, digamos, profesores o tengas mentores o algo por el estilo, de que no les discutas nada, ¿no? Que te muestres hasta cierto punto ignorante, y si ellos te dicen, oye, ¿sabías que la transexualidad y que no sé qué? Pues tú nomás los escuchas, dices, ah, sí, bueno, muy interesante, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, tú simplemente, pues eres obediente, escuchas lo que te tengan que decir, y lo que tienes que hacer es de buscar a gente que comparta tus pasiones, comparta tus actividades, y que piensen como tú, ¿no? Que se acerquen más a como eres tú. Entonces, básicamente, juntarte con gente con una mentalidad más similar a la tuya y que hagan algo juntos, sencillamente. Así como, digamos, esas personas practican el nepotismo, pues tú también, ¿no? Tú también puedes practicar esa clase de nepotismo y simplemente como que acercarte a los que piensan más o menos como tú o que ves que no están tan jodidos, ¿no? Y nada, aconsejarles de la misma manera, ¿no? Es como, mira, estos loquitos, pues no les discutas, ¿no? Sobre todo si tienen poder, e influencia, pues no les discutas a estos loquitos y simplemente hacer un proyecto ustedes. Y yo creo que igualmente ya se está viendo un cambio, ya se está viendo gente que sí empuja, ¿no? Que empuja la narrativa a otro lado. O sea, se puede, ¿no? Poco a poco, con paciencia y siendo pragmático. O sea, hay que ser, digamos, confrontativo con gente que es racional, pero con la gente que es irracional no vale la pena. No, no importa, ¿no? Discutir con esa gente. Vale. Muchas gracias, ¿no? Y pues eso. Por cierto, superiores, ¿te refieres a gente que, digamos, tenga, yo que sé, más... Profesores. Okay. Profesores, jefes en algún área, ¿no? Digamos, tu director, por decir, o tu editor, no lo sé. Claro. Algo por el estilo, ¿no? Oh, de acuerdo. Gracias, Dumentio. Y, tipo, solo quería decirte una cosa más. Bueno, dos, muy rápidos, ¿no? Primero, por favor, güey, sube videos, por favor, que es que sé que lo subes al servidor, pero yo vivo en Bolivia y, mira, cuesta 30 bolivianos la membresía, ¿no? Y con esos 30 bolivianos yo tengo que alimentar a mi familia de 6, ¿no? Ya me están embargando la casa, ¿no? Y ya quieren llevarse a mi hija, ¿no? Entonces, quisiera pedirte que, por favor, revivas tu canal principal con videos porque me encantan tus streams. Y una segunda cosa, quisiera que le mandes un saludo a mi hermano llamado Renato. Y bueno, también está aquí en internet, ¿no? Pero no quiere, tipo, ser expuesto, ¿no? Entonces, pues, este tipo de cosas. Pues Sí. Y pues le mando un saludo a Renato, ¿no? Y pues muchas gracias. Igualmente, pues ahí va en camino, paciencia, ¿no? Que yo también tengo cosas, sí. Y dile, por favor, que deje de ser tan judío. No, mentira. Pues eso, muchas gracias. Él fue el que me mandó tu canal en primer lugar. Recuerdo ese verano de 2018 en el que me mostró ese video de Dragon Ball Super. Oh, qué buenos tiempos. Muchas gracias, Doom. Eso fue todo. Lo iluminó con la sabiduría. Mejor deberías ver el Temach, güey. Okay, sí. Oye, Doom, básicamente le dijiste que se tiene que rendir ante el gran estado. Cierto. No mames. No le dije eso. Le dije que pues no discuta con Downs, que se infiltre y pues que les den la madre cuando no se lo esperen. Sabiduría aria. Okay, chicos. Para ya finalizar Dios. Esto, acá está Moisés, el creador del Doom Posting. Habla Moisés. Pero que hable. Bueno, eres Moisés el creador. No. Bueno, eres Moisés el creador del Doom Posting. Que hable Avis, Hola, pero dejen hablar a la única Lil Cuchillos, mi hermanito, Lil Cuchillo, mi hermanito. Dejen hablar a la Maquendo. Que hable a la única Doom, perfecto. Pero si ya habló, dale verga. Oye. Perdón si te molesto con esto, pero ¿puedes mandar saludos a la IMP3? Estoy cansado, muchachos, no más. No. Me estoy quedando dormido. Mira, ya. La gorda P3 se queda en su saludo. Para ya finalizar esto, ya que no entró Moisés, voy a meter al calvo un momento para que dé un discurso otra vez. Vale. Da tu discurso por un momento. Hazlo. No, mi compa. ¿Pero dónde está mi compa? Bueno, habla, pendejo. Ya van tres que no hablan, ¿eh? Guarda, estás en tu prime. Bueno, Avis, literal. Por favor, que sea un final épico para el espacio. Sí, Sí, por favor. No, pues ya, yo quería, no sé si me escucha. Sí. Yo quería preguntar, porque otra vez ya valió verga de nuevo, ya. Ya ni modo, ya para el otro. Pues no te enojes, no te enojes. Pregúntale. No, mijo, ya para la otra, ya está cansado. La próxima. Pregúntale. No, hay que respetar, pari, ya. Pero Avis, condenas al general Figueroa. Ay, madre. Ay, coño. Bueno, yo creo que terminó, ¿no? Bueno, pibes, okay. Yo creo que sí. Bueno, pibes, fue un gusto tenerlos en el espacio. Espero que hayan pasado muy bien, se aclararon muchos puntos. Pasamos un buen rato con otro Jorge a pelear con Dumentio. La que te vale verga. Eres gay, pari. Bueno, volveremos la siguiente. Cállate, pari. Cállate, pari. Volveremos en las siguientes basadas charlas el próximo, creo que sábado. Chao, chao. Chao.